Muy buenas noches, bueno, en este caso tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Pues una semana más a Tras los Límites. Hoy tenemos el último programa de Tras los Límites, el último programa en general, porque es el que va a acabar con el ciclo de este programa semanal. En esta ocasión tenemos el 19º programa de la sexta temporada, un programa pues que va a ser una especie de popurrí con todos los temas de los cuales hemos hablado en todas estas 6 temporadas en la vida de Tras los Límites. Y para hablar de todo ello, pues vamos a tener pues a nuestro equipo, nuestra mesa de redacción, como siempre, pues con todos nuestros amigos, como son David Cuevas. Buenas noches. Hola, buenas tardes, noches o lo que sea. Buenas tardes, noches. Tocayo, ¿qué tal? Se hace difícil, ¿eh? Se hace raro. No te voy a volver a llamar Tocayo en breve. Eso sí me hace raro esto. Sí, es raro. José Juan Montejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o lo que proceda. Sí, bueno, si nos escuchan por podcast, da igual a la hora que sea. Atemporal. Lourdes Gómez, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos para este último programa, que esperemos que sea el último, pero que después vengan más. Bueno, que sea un punto y aparte y no un punto y final. Manuel Berrocal, ¿qué tal? Muy buenas, lo que toque. Se me hacía raro, porque estas dos últimas semanas no te he visto. Sí, no, pequeños problemillas de trabajo agenda, y demás. Bueno, esas cosas que a veces ocurren y demás. Pero bueno, aquí estamos por lo menos para cerrar. Eso es. Y Carmen ver la posibilidad de un inicio, nunca se sabe cómo. Vamos a ver. Carmen Fernández, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, yo voy a decir buenas a secas y así ya y no hay problema. Adiós. Hasta luego. Eso es una ventaja de ir la última, así ya viene con el tema preparado. Claro, viene con el tema preparado. Bueno, vamos a hablar de varios temas esta noche, como decíamos. Vamos a tener los temas más descargados, los temas más comentados en internet. Que vamos a comentar pues con la gente, con las personas que estamos ahora mismo aquí. También tenemos a David Sentinella por ahí, que le haremos subir de vez en cuando para que nos comente alguna cosita. Pero antes de todo, pues como siempre decimos, les presenta este programa David Mulé, y preparen su equipo de investigación porque nos vamos tras los límites. Si quieres seguir en contacto con Tras los Límites, puedes hacerlo a través de nuestras vías de contacto. traslosliminesradio@yahoo.es, @traslosliminesen Twitter, en nuestros grupos de Facebook y, por supuesto, en nuestra página web traslosliminesradio.es.tl. Tras los límites. Mamá, ¿adiós este? Así lo creo. Y espero. Pero nadie lo sabe seguro. No. En realidad nadie lo sabe. Así que estamos solos si no fuera por los doctorcillos azules. ¿Quiénes son esos doctorcillos? Vienen a la cabaña. Tienen ojos grandes y negros. Son muy feos. Me dijeron, no te haremos daño. Pero yo recé para que se marcharan. Ellos no dejaban de apuntarme con sus luces y Dios no les apartaba. ¿Puedo tener yo los mismos sueños que papá? Escúcheme, Willy. Mire a mi dedo. Eso es. Siga mirando a mi dedo. Voy a contar hasta 10 y usted irá quedándose dormido. Y cuando haya acabado, estará profundamente dormido. 1 empieza a dormirse. 2 está durmiéndose. 3 está dormido. 4 está dormido. 5 está dormido. ¿Willy? Willy, vayamos a la noche del 4 de octubre. El pasado 4 de octubre. ¿Qué ve usted? El 4 de octubre... Un día muy ocupado. Escribiendo. Estoy cocinando. Caos en la cocina. Alex y Sara vinieron. Íbamos a ir al campo. Sí. Vamos en el coche hablando. Hay mucho tráfico y está oscureciendo. Llegamos a la cabaña. El sistema de alarma no funciona. Cada vez que lo toco, se descontrola. Ann lo arregla. Estamos en la casa. Encendemos el fuego. Es el primer fuego de la temporada. Y nos acostamos. ¿Qué pasa después de acostarse? Me despierto a medianoche. Eso es. No. ¿Qué pasó por delante de su ventana? Una luz. Como una luz resplandeciente. No. No quiero pensar en eso. Así que vuelvo a dormirme. ¿Hay alguien ahí? Sabéis que os veo. Estoy viendo a alguien. Hay alguien ahí. Esto no me gusta. Siga, por favor. Fuera. Siga, por favor. ¡Marchaos! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Porque yo, ¿qué he hecho yo? No puede ser, no puedo resistirlo. Whitley, dígame lo que ve. Es como si esta figura estuviera recubierta de algo. Me clavó una aguja en la cabeza. Imágenes que explotan. La pared se derrumba. Mi hijo está muerto. ¿Por qué tengo que morir, papá? ¿Por qué? Ya no estoy bajo hipnosis, ¿verdad? Acaba de salir del trance. No puedo volver a hacerlo. ¿Qué fue lo que vi? No lo sé. Quiero irme a casa, no soporto más. Whitley. No necesito esto. Whitley. Pesadillas. Whitley. Whitley. Lo ha pasado mal, pero se acabó. Nunca se acabará. Lo que sea ocurrió en el pasado, usted ya está bien. Usted no lo sabe, lo dijo. Es cierto, pero todo está bien. Whitley. Whitley. Deje que se vaya y que lo asimile. Tras los límites. Uno de muchos temas de los cuales hemos hablado en estas 6 temporadas detrás de los límites, pues precisamente son esas abducciones, esos fenómenos, esos sucesos que pues tanto se relacionan, ¿no?, con el fenómeno ovni también. No sé si bien o mal, pero tanto se relaciona con el fenómeno ovni. Lo cierto es que cuando empecé a realizar la lista de los temas más descargados, más comentados detrás de los límites, me di cuenta de que la gran mayoría está relacionado con el fenómeno ovni. Y, pues bueno, lo cierto es que si es lo que más le gusta a la gente, pues es lo que más vamos a comentar esta noche, ¿no? Vamos a empezar por una cosa que es concretamente el encuentro con los humanoides, con seres extraños. Hablamos de ello con nuestro buen amigo Manuel Berrocal. Manuel Carballal, perdón, en este caso. Manuel Berrocal, ya te estaba poniendo a ti ya no trabajo te preocupes, de menos. La confusión últimamente empieza a ser bastante habitual. Los Manolos sois así. Mira, no se lo digas, que no le gusta nada y tiene por aquí cerca quien inventó aquella terminología. Bueno, pues la cosa es que encuentros con humanoides, yo creo que es un tema que también se puede relacionar, como decíamos, con las abducciones, que también se puede relacionar con el fenómeno ovni y también se puede relacionar con algunos sucesos fortianos. Con lo cual, pues bueno, yo creo que va a ser lo que más nos lleve de tiempo. Yo aquí abro el debate o abro la tertulia, más bien, ¿no? Lo que queremos es realizar un pequeño repaso, ¿no? Una pequeña mesa redonda a lo que vienen siendo estos temas. Y como son tantos a la vez y te miro tanto a ti, José Juan... Ya pues, te veo venir. Obviamente te cedo El primer turno. Bueno, gracias. Qué amable. Hombre, pues a ver, enlazando por el fragmento de la película Communion, ¿no? que se acaba de escuchar, pues sería interesante quizás hacer un poco de historia del contexto en el que se hizo esa película y sobre todo el libro en el que estaba basada, que eran bueno, las experiencias supuestamente reales, bueno, entre la realidad objetiva y la realidad onírica, cabría decir, de su autor, que al final del fragmento pues ya se revelaba un poco quién era, ¿no? Parece ser que la psicóloga o la médico que le estaba haciendo una o practicando una regresión hipnótica al protagonista, pues le llamaba Whitley, bueno, y este Whitley pues no es otro que Whitley Strieber, autor de ese libro en el que se basó la película, pues cuyo fragmento hemos escuchado. El libro se publicó a finales de los años 80, tuvo bastante éxito en Estados Unidos y de él, bueno, pues se hicieron muchas traducciones, entre ellas pues una española que estábamos comentando por aquí, que en la actualidad pues no es muy fácil de encontrar. Yo no recuerdo bien si la portada del libro, que realmente por lo menos la edición española sí que tenía algo de hipnótica, ¿no? Y era pues la visión así como en primer plano, como un dibujo del rostro pues de uno de estos humanoides, ¿no? Encuentros con humanoides, has dicho, pues en ese caso encuentros repetidos una y otra vez por parte del autor de aquella historia, que aunque era conocido por entonces por su perfil de novelista, ¿no? de autor especializado en temas de fantaterroríficos, de ciencia ficción, bueno, no obstante, conviene reseñar como un mero apunte que Strieber había sido autor, entre otros relatos y cuentos, de uno titulado El ansia, que unos años antes, me parece hacia el año 80 y 1983, pues fue objeto de una conocida y reconocida versión cinematográfica, ¿no? Protagonizada, entre otros, por David Bowie. Bueno, pues este es Whitley Strieber, que a finales de esa década de los 80 pues se metió de hoz y coz, como se podría decir, en el tema del fenómeno ovni y más en concreto en el tema de las abducciones y más en concreto aún pues en una bueno, que algunos estudiosos consideran como un subgénero quizá un poco marginal dentro del género de las abducciones, que son los visitantes de dormitorio tan traídos y tan llevados. De hecho, cabría decir que Strieber, con las experiencias que recogía en Communion, pues puso de moda casi esa terminología. Y bueno, pues venía a ser simplemente casi como el suceso tipo de la abducción, pues llevado ya a unos extremos bastante considerables, ¿no? Si hasta entonces la abducción se venía a considerar como, bueno, pues un suceso casi casual, ¿no? En el que pues un típico quizás automovilista que va, un conductor que una noche oscura pues va conduciendo por una carretera solitaria, pues en fin, de pronto se tropieza con lo extraño, en ese caso pues un ovni, una nave o lo que sea, que aterriza y que sus tripulantes pues dirigen hacia el vehículo en cuestión, que previamente, claro, pues ha sufrido los típicos efectos electromagnéticos, se le ha parado el motor, el conductor o conductor o acompañantes, pues no recuperan el control de su vehículo y se ven obligados a quedarse allí, pues parados, un poco contra su voluntad, y ya lo único que recuerdan después es quizás como unas vagas entidades o siluetas humanoides que se dirigen a su coche o que bien que se alejan, ¿no? Entonces, estos sucesos de abducción están relacionados con el tiempo perdido, ¿no? Porque muchos de sus protagonistas, pues después que ya recuperan la consciencia y que se encuentran al cabo de varias horas, cuando ya ha amanecido, ¿no? Dentro de su coche, y pues de pronto se encuentran con que les falta en su recuerdo inmediato, en su memoria, pues varias horas quizás, ¿no? En el que han perdido esa memoria, como una especie de amnesia temporal. Pues esto le vino a ocurrir a Whitley Strieber, pues ya no con el suceso tipo que acabo de describir, sino que esas entidades, como se decía en el fragmento, se hablaba de unos doctorcillos azules, si no he entendido mal, pues que con el aspecto que venía en esa portada, que claro, es el típico humanoide que todos tenemos en mente, con una cabeza, un cráneo muy voluminoso, con unos ojos pues también bastante amplios, bastante grandes, totalmente oscuros, es decir, sin pupila, como si uno se pudiera casi perder, ¿no?, en el fondo de esa mirada inquietante, y con apenas esbozados pues unas fosas nasales que se reducen a dos agujeros, como digo, meramente esbozados, y en cuanto a la boca, pues nada, un trazo horizontal sin más. Es cierto, José Juan, yo he escuchado esto, no sé si es leyenda urbana, que cuando sale ese libro publicado con una gran tirada, causa una revolución en lo que es los ámbitos más ufológicos, porque muchas personas se sienten identificadas al ver ese ser que aparece en portada. Yo también lo he visto, a mí también me han secuestrado, a mí también me han llevado a una de esas naves. Quiero recordar que fue un auténtico bombazo, ¿no?, esa portada como tal. Así es. Yo creo que no es una leyenda urbana como tal, sino que efectivamente el libro, tanto por su contenido como ayudado también por esa portada, ¿no?, tan inquietante y tan extraña en aquella época, y tampoco tan original quizás y tan poco vista, pues efectivamente provocó pues un aluvión de casos, primero en el ámbito anglosajón, luego pues en otros, como también en el nuestro, en España, de personas que efectivamente al leer ese libro y al ver esa portada, pues se identificaban con lo que ahí se decía, y señalaban pues que también muchos y muchas de ellos pues tenían esos periodos de tiempo perdido, en el que quizás tras la observación consciente de una especie de, bueno, pues de luz o de objeto luminoso extraño bueno, que podían haber visto aterrizado o simplemente en la proximidad o en la cercanía de donde ellos se encontraban, pues después lo que les sucedía era que a continuación de ese suceso se rompía, digamos, el hilo temporal, y pues lo que sucedía es que durante un tiempo que podía ser pues una hora, dos horas o más tiempo, pues no recordaban lo que había sucedido. Y igual que en el libro de Strieber, para recuperar ese tiempo perdido, esa memoria omitida, digamos, como ya se venía haciendo en sucesos de abducción clásicos pues desde los años 70, bueno, pues y los años 60, podemos así esbozar el caso del matrimonio de Barney y Betty Hill, ¿no?, en los años 60, que es el que puso en su momento de moda los sucesos de abducción. Ya en los años 70, pues otros como el caso de Pascagoula en 1973, el de Travis Walton en 1975, digamos ya que cuando una década después llega Strieber con su libro, pues ya se encuentra el terreno muy abonado para que sucesos de este tipo prendieran bastante, no solo en los seguidores o en los entusiastas de los temas ufológicos, sino también en otros ámbitos, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando se sale el libro de Strieber, como tú dices, se potencia mucho de golpe porrazo la existencia de supuestas abducciones. La historia llega a ser tan divertida de que, pues, el que más o el que menos, en cuatro días empiezan a hacer regresiones hipnóticas a todo el mundo. Todo el mundo considera en un momento determinado que ha sido abducido o ha tenido el problema de visitantes de dormitorio y demás. Lo que es curioso es que, bueno, en esa sociedad americana tan característica, empieza a haber un pequeño problema, y es que la gente de alguna manera presenta denuncias contra los padres porque no habían impedido que los abdujeran directamente los extraterrestres. Cosa curiosa porque, claro, evidentemente aquello no tenía mucha base, pero lo cierto es que empiezan a aparecer denuncias. Y se establece la existencia de, como dato principal para justificar estas denuncias, las regresiones hipnóticas que realizan personas que la mayoría de ellas no tenían ni preparación psicológica ninguna. O sea, señores, porque claro, aquí en la película nos sale que se supone que quien hace la regresión hipnótica es una psicóloga. En el libro no hay referencia de tal psicóloga. Directamente hay una señora que se dedica a hacer eso y que pertenece a un grupo que se van persiguiendo, extraterrestres, porque ella se supone que también ha tenido esta experiencia. Algún tipo de terapia, ¿no? Imagino, sí, ¿no? Bueno, se crea eso que eran pequeños... supuestas terapias de grupo, es decir, se reunían todos para contarse unos a otros la misma historia, lo cual es un proceso de retroalimentación muy interesante a tener en consideración. Pero lo más gracioso es que cuando se empiezan a presentar todo este tipo de denuncias, en los juzgados evidentemente, se empieza a crear un pequeño bloqueo producido por esto. E inmediatamente los padres deciden y hacen una nueva actividad, y es directamente denuncian a los supuestos hipnólogos por haber introducido ideas más o menos extrañas dentro de las personas que se supone que habían tenido estos procesos de abducción. Lo curioso es que mientras las primeras denuncias, es decir, contra los padres, nunca llegaban a nada, las segundas consiguieron grandes indemnizaciones porque esos señores que se dedicaban a realizar las supuestas hipnosis regresivas tenían la característica de que normalmente iban buscando algo concreto, o sea, no hacían una hipnosis, sino que iban diciendo a la persona que estaba hipnotizado, y tú has visto esto, y tú has visto lo otro, y has sentido no sé qué, es decir, una inducción pura y dura, lo cual creó la situación que al poco tiempo, curiosamente, de empezar a perder la gente estas denuncias, los que se dedicaban a llevar estos grupos de supuesta terapia para aducidos, según empezaron a tener el problema de tener que estar pagando relativas indemnizaciones importantes, empezaron a desaparecer las aducciones en Estados Unidos. ¿Por qué dice supuesta, Manuel? ¿Eh? ¿Por qué dice supuesta? ¿Te parece? No, digo supuestas porque, claro, evidentemente datos nunca ha habido demostrativos. En cuanto a la terapia me refiero, decías supuesta terapia. Hombre, es que una persona que en un momento determinado no tiene una titulación médica o psicológica no está preparado para hacer terapia. Uh-huh. Eso por base. Eso se llama intrusismo profesional. ¿Me entiendes? Y tanto incluso en países como España está reconocido, vamos, tenemos a alguien en el otro extremo de la mesa que puede dar sin duda alguna mucho más datos al respecto que yo, pero tú no puedes hacer una terapia si no tienes una preparación en ello. Pero existe la posibilidad de que haya una terapia como tal que pueda funcionar con un psicólogo titulado, con personas, todas ellas, digamos, que compartan esa característica de haber sido, o decir haber sido abducidas, ¿no? Sí, pero normalmente no eran personas tituladas. Y lo cierto es que cuando normalmente se hacía con personas tituladas, al final a lo que se les llegaba no eran a procesos de abducción, se llegaban a otros problemas psicológicos normalmente establecidos. Vamos a ver, entendamos que el miedo nocturno es una cosa que ha existido siempre. Los miedos nocturnos es un problema que se produce a nivel psicológico, principalmente en personas con unos ciertos grados de ansiedad y que producen una liberación de ese miedo durante la noche. Y una de las cosas que llevan relacionadas suele ser la sensación de imposibilidad de movimiento. Se sienten como si estuvieran directamente sujetos. La parálisis del sueño. Una parálisis del sueño. El término es tan definitivo de que eso se pierde en todas las historias, todas las leyendas de la humanidad, en la cual la parálisis del miedo es producida por una serie de entidades más o menos representativas que pueden ser desde en Irlanda cierto tipo de duendes, en el norte de Europa eran los ciertos emisarios de Loki, o dependiendo de las circunstancias es algo que ha estado asociado siempre al ser humano. ¿Qué ocurre? Que ese problema, cuando hay que explicarle, no sabemos cómo hacerlo. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque la imaginación aporta muchos datos positivos. Y a lo mejor estamos diciendo una situación fisiológica, la estamos justificando con una actividad que supuestamente no tiene nada que ver con el tema. El problema surge cuando esto sale a prensa, cuando sale a información. O la portada famosa de Stryker mínimamente, ¿no? O cuando se crea una novela como Communion, que directamente es un negocio impresionante, son millones de ejemplares que se venden en todo el mundo, y eso crea directamente una explicación que de forma de retroalimentación justifica y explica situaciones existentes en el ser humano. Pero Winnie Strieber explica sus propias experiencias, no se escribe como una novela, sino como un ensayo, ¿no? Experiencias que empiezan a surgir a partir de una experiencia que él se supone que tiene cuando entra en contacto con un grupo que dicen que ya han tenido esas experiencias y las justifican con la existencia de que han tenido problemas de visitante de dormitorio, pues entonces él ya justifica su problema con esa situación. Vamos a ver, entendamos que de alguna manera cuando hablamos de psicología, de sentimientos, de sensaciones, siempre hay que tener un sentido crítico muy alto, porque muchas veces justificamos cosas con nuestras propias creencias. Vamos a ver, un católico recalcitrante nunca te va a admitir el hecho de que haya venido un visitante de dormitorio, pero el súcubo y el íncubo es muy viejo y va a entrar en ese juego con mucha más facilidad. ¿Qué es lo que crees que puede fomentar entonces esa especie de leyenda o esa piqueta extraterrestre? Yo, si me permites, estoy muy de acuerdo con Manuel en cuanto a la importancia, más que nunca en este caso, del factor testigo, ¿no? Siempre decimos, y en el famoso programa de abducciones, el más descargado de Tras los Límites, lo decía Manuel Carballal, ¿verdad? Que era muy importante que a nosotros no nos llegan pruebas de casos, nos llegan testimonios de testigos en concreto. Entonces, eso se relaciona mucho, como decía Manuel, con la propia cultura, ¿no?, de ese testigo. Hay que tener en cuenta que el fenómeno es un fenómeno global, un arquetipo que lleva produciéndose durante muchísimo tiempo y que si se ha achacado o se ha relacionado con el fenómeno ovni, ha sido por el auge de este fenómeno desde el siglo pasado. Si no hubiera habido este auge, se hubiera relacionado con otros fenómenos religiosos, místicos, llámale como quieras, que llevan pasando durante toda la historia. Es el fenómeno contacto, el contactismo, ángeles de ayer, extraterrestres del mañana. Yo creo que por esa vía que decía Manuel estoy muy de acuerdo, ¿eh? Bueno, sí, pero por ejemplo, porque hay... te vas a Las Hurdes o te vas a Saucedilla, yo por ejemplo que soy de Extremadura, y son casos exactamente idénticos o muy parecidos. Y depende del testigo, lo relaciona con un fenómeno ovni o extraterrestre, con una aparición fantasmal, con una aparición mariana, pero en realidad es lo mismo. De todas maneras, también hay unos detalles que son la especie de... estas especies de marcas que dejan en algunos casos estas supuestas e incluso abducciones, presuntos implantes incluso, en algunas ocasiones, con lo cual en el caso de abducciones, curiosamente, no solamente tenemos el testimonio, que es lo que iba a decir, sino que también en una prueba física. Tenemos una presunta prueba física. Yo soy muy escéptico en cuanto a las pruebas físicas, bueno, pero en teoría es que están más, ahí, ¿no? Yo es que más que escéptico, soy escéptico del todo. O sea, vamos a ver. O sea, entendamos que hay una cosa que hay que entender que cuando nosotros creamos un mito, muchas veces metemos todo una simbología y una serie de conceptos que se retroalimentan continuamente a sí mismos. ¿Por qué? Porque eso hace directamente que la necesidad que tenemos de la existencia de esos mitos hace que necesitemos esos supuestos fenómenos reales que lo retroalimentan, aunque no sean reales en sí mismo. La existencia de supuestos implantes es algo que se está hablando directamente desde los años aproximadamente 50 y tantos, casi 60. Estamos hablando de conceptos muy concretos de la existencia de que le ponen chips, los ponen cosas. Curiosamente, les pones chips en la época en que se empezaban a descubrir los chips. Les ponen luego elementos de radiofrecuencia cuando la radiofrecuencia empieza a tener una gran importancia como sistema de comunicación. Es decir, que curiosamente los extraterrestres van un pelín por detrás de nosotros. O sea, primero descubrimos nosotros el elemento y luego ellos van y nos lo colocan. Lo siento. Ahora ya son ondas electromagnéticas producidas a distancia, cuando resulta que las ondas cada vez es un concepto más social admitido. cuando estamos con la paranoia de que si los móviles nos van a volver medio tontos por las ondas electromagnéticas que describen, o sea, que emiten, resulta que son los extraterrestres los que nos colocan y nos dirigen por ondas electromagnéticas. Más de uno lo piensa seguro, ¿eh? ¿Eh? Que más de uno seguro que lo piensa. No, sí. O sea, sí, entiéndeme. Conspiración que, en si la el red, tema ¿no? está en eso, que de alguna manera nosotros necesitamos nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestra manera de ver ese mundo que muchas veces no entendemos. Y podemos utilizar muchos conceptos para justificarlo. Lo que no tiene sentido, vamos a ver, es si alguien se dedica a aducir, a llevarse gente, así por las buenas, se van a ir a medio de Estados Unidos, en la zona más poblada, donde hay todo el mundo se conoce y donde inmediatamente hay una denuncia. Vamos a ver. Yo no me dedico a llevarme gente de regalo, pero si lo hiciera, me voy a medio de Argentina, ahí en La Pampa, que tengo 3.000 perdidos y me llevo todos los que quiero y no se entera ni Dios. O sea, entendamos que estamos hablando de una cuestión donde el factor social es muy importante y el cultural más importante. Sí, pero precisamente, curiosamente, en Estados Unidos se llevan a la gente para hacer las pruebas y demás y tal, a nivel genético y no sé qué tal, y sin embargo... En Argentina y en Chile se lo llevan para que se líen con las extraterrestres para tener hijos. Mira, eso es un factor cultural. O sea, sí. En Chile y en Argentina está claro lo que es importante y en Estados Unidos, que se queden los más importantes, se los tienen que llevar para estudiarlos y ver su genética porque es tan importante. O sea, veamos el factor social. O sea, Jung, que se utiliza siempre para justificar la existencia del fenómeno OVNI, lo que hace es que explica claramente que nuestra idea es que siempre han venido los dioses del cielo. Y seguimos con la mentalidad de que los dioses vienen del cielo. La diferencia es que antes pues, bajaban directamente en las alas de los ángeles y ahora nos bajan en ovnis. Bueno, es la diferencia. Pero realmente lo que tenemos que entender es que si queremos analizar el fenómeno ovni, tenemos que empezar a entender dos cosas. Que primero... El que te cuenta la historia, te cuenta su historia, no la historia. Y lo segundo, por encima de todo, es que el investigador intenta justificar lo que le cuentan con sus datos. Entonces, eso hace una modificación de la historia tal que va a crear una serie de patrones establecidos que son los que se realimentan en este extremo y que realmente exista lo que exista detrás del fenómeno OVNI. Porque evidentemente yo no puedo decir que tenga la demostración de que no hay nada ahí. Lo que sí tengo muy claro es que primero tenemos que quitar todos los factores culturales. Tenemos que quitar todos los factores que de alguna manera nosotros proyectamos en ello. Y a lo mejor nos encontramos la base de algo interesante. Y no puede ser que el fenómeno sea ahí mismo, en todos los factores culturales, solo que cada uno de ellos... Claro, es que eso está claro. Diciendo. Eso te estoy diciendo. O sea, hay un fenómeno, sin duda alguna... Que no sabemos cuál es. Pero el fenómeno es real. Claro, pero con las connotaciones que cada testigo le da. Bueno, pero no es en todos los casos. Hay casos de pilotos con señales de radar. Mira, lo de los pilotos a mí, y más hoy, me ha hecho mucha gracia, y me vas a permitirlo. Curiosamente, en las noticias de hoy daban la noticia de un avión que había caído en las aguas de Canarias. Se supone que de golpe y porrazo se da la noticia a nivel de los controladores aéreos a Canarias y demás, se les avisa del el primer testigo llama al 112 diciéndoles de que han visto que hay un avión que se ha caído en el mar, un 727 amarillo con unas características de una empresa concreta que utiliza, o sea, todos los datos. Se da la orden de búsqueda, todo este rollo, y se pregunta directamente a los pilotos que hay en la zona que si lo ven. Y resulta que dos comandantes de dos aviones diferentes dicen que sí, que es cierto, que hay un 727 caído en el agua. Y curiosamente, al poco tiempo se ve que no, que resulta que era una grúa con unas características concretas que estaba en medio del agua intentando remolcar un barco, pero que desde arriba parecía un avión. Luego, el hecho de que me vengas diciendo... que no, es que hay pilotos y no sé qué tal que ven y que no. Hoy tenemos, no, curiosamente, pero, la noticia que no podemos siempre decir que un piloto o un comandante de vuelo, por circunstancias, no puede ver algo que no sea la verdad. ¿Y un radar? ¿Qué pasa? Los radares, radar, es que los no, radares estamos no captan negando, elementos no estamos culturales. Negando los casos que poseen está prueba. Está determinando la existencia de un objeto. Manuel, deja un poquito a Lourdes, que está con sí, ganas. Sí. Que no estamos negando has pillado carrerilla. Que no exista un fenómeno real o comprobable físicamente que deje pruebas sobre testigos, porque todos los que estamos aquí hemos recogido casos donde se han constatado. Lo único que se está diciendo es que en el relato del testigo siempre hay unas connotaciones que van a modificar de alguna forma la realidad de ese caso, y yo creo que en el caso de Communion concretamente del que estamos hablando, si el testigo o si el narrador de la historia no hubiera sido un autor de culto, quizás no habría tenido la repercusión que después tuvo el caso, porque los casos de abducción ya existen en todo el mundo, pero de repente esa oleada a raíz del libro no se hubiera producido. Bueno, sin ese testigo en concreto, también, si se hubiera producido en otra persona, no hubiera sido lo mismo o no hubiera vendido lo mismo. También tenemos desde el caso de intrusos de Bud Hopkins, ¿no? Que también vendió lo suyo, ¿no? Y también contrajo numerosos testimonios. No solamente pero casos la psicosis pero que causó y que nos han estado. Que claro, sí. No fue yo, la misma. Fíjate que ahora que habláis de intrusos. Missing Times también. Sí. Ahora que habláis de intrusos, también pues casualmente se nos ha metido uno. Se nos ha metido un intruso. Un intruso. Un intruso, que nos ha dejado un mensajito. Así nos relajamos. Que bueno, pues quería agradecer a los compañeros de Tras los Límites, especialmente a David Mulé, la oportunidad que me dais de participar. Espero que sea en este penúltimo programa, ¿no? Porque yo entiendo que la función que desarrollan programas como este es importante, especialmente para todos aquellos que de una forma u otra nos sentimos no solo identificados, sino que prácticamente nos apasionamos con esta cosa que se llama misterio. Por lo tanto, programas como este cumplen una función importantísima, tratar con rigor lo que no está exento de además ser divertido, ¿no? Este tipo de temáticas. Por lo tanto, pues eso, ¿no? En la creencia de que estoy convencido de que va a ser el penúltimo programa, aprovecho esta oportunidad que me dais para mandaros un fuerte abrazo y para felicitaros por esta trayectoria de tanto tiempo abordando estos temas que a todos nos interesan. Bueno, Lorenzo es muy buen mentiroso, por cierto, ¿no? Por lo que ha dicho todos de nosotros, bueno, o eso os equivoca bastante. Pero bueno, os he cortado un poquito el rollo, pero había que hacerlo, que si no Berrocal se nos ponía ya, se nos enervaba. No, es que aquí se han tocado muchos temas, además Berrocal ha saltado de repente al fenómeno sí, ovni sí, y sí, esto sí. Ya puede contraer un debate de interminable. ¿No? Se está hablando de abducciones. A ver, yo de todas maneras creo, y ahora le doy paso a José Juan, sabes que te toca. Sabes que yo te tengo predilección por esto. Sí, sí. Anomalía. Ya. Bueno, Sin doble sentido. Yo creo que hay que hacer una diferencia, y estoy con Cuevas en ese sentido. Una cosa son los encuentros en la tercera fase, como se les suele llamar, o los casos de abducción. De donde tercer tipo. Qué maldita traducción. ¿Qué daño hizo Spielberg? Bueno, Spielberg no. Los traductores en España. Los traductores en España. Los distribuidores españoles. Los distribuidores, sí. Españoles. Bueno, pues una vez aclarado este tema, Mikel Navarro luego hablará también, pero bueno, no, por favor, no ha hablado serios. De encuentros en la tercera. Bueno, pues aclarado esto, pues decir que una cosa son los testigos, o sea, los casos de abducción o los casos de encuentros del tercer tipo en los que te tienes que fiar del testigo, pero yo opino como David. Yo creo que en un caso ovni en el cual hay un radar, hay una serie de personas y además hay incluso reacciones, como yo sé, vamos a Manises, donde se manda un caza a interceptar el supuesto objeto, pues... Yo creo que ahí hay una serie de factores que ya no son tan subjetivos, que son más bien objetivos. O sea, pero es que no una señal en el radar... Pero no confundamos la existencia de un objeto que no sabemos lo que es, que está ahí en medio, que no sabemos su origen, con la existencia de los marcianitos grises de ojos rasgados que vienen aquí a llevarnos de fin de semana de paseo. Por eso mismo decía que hay que hacer una diferencia entre no una cosa y otra. Entendamos que no podemos confundir términos, porque si confundimos términos, lo que estamos haciendo directamente es un flaco, pero muy flaco favor a todos estos temas. Sí. José Juan. Así es. Bueno, decían que los marcianitos eran verdes más que grises, ¿no? Sí. Yo tengo algunos de Little Green. Finlay normalmente los solía dibujar grises. Vale. Pero yo me refiero a la frase tópica o típica, ¿no? De los marcianitos de color verde. Bueno, pues nada. Vamos a ver, claro, es que dentro del fenómeno ovni, pues como se han ido englobando de tantas cosas, Yo, bueno, entre otras, quisiera distinguir entre lo que son, o lo que podrían ser las abducciones más o menos clásicas, bueno, que antes en mi anterior intervención, pues así más o menos esbocé en qué podían consistir, de los visitantes de dormitorio, que como ya dije también, muchos consideran que no era más que una especie de subgénero marginal dentro de las abducciones y, bueno, y dentro del fenómeno OVNI, pues vamos, marginal a más no poder. Y desde luego, en este último caso de los visitantes de dormitorio, por supuesto que estoy de acuerdo en su relación más que evidente, bueno, pues con tradiciones y leyendas varias, como se han mencionado, de los íncubos, los súcubos, que bueno, pues también, ¿no?, eran los visitantes de los dormitorios medievales, se podría decir. Y por supuesto que estas historias, digamos que despojadas, ¿no?, de su aureola tecnológica actual, pues vendrían a corresponderse con esas versiones medievales. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que si los visitantes de dormitorio tuvieran un origen extraterrestre, pues en fin, vaya dedicación y vaya finalidad más extraña que tendrían estos personajes o doctorcillos azules, ¿no?, como decía Strieber. En ese caso yo sí que estoy de acuerdo en que lo más probable, por no decir lo seguro, sería el origen de tipo psicológico, parálisis del sueño, como habéis mencionado, u otro tipo de síndromes, bueno, sin llegar quizá a patologías mentales, vamos a dejar en síndromes psicológicos u otro tipo de, bueno, de situaciones que no tiene por qué entrañar algún tipo de enfermedad, y que el origen pues podría ser efectivamente ese, porque es que si no, claro, sería como dotar a esos presuntos extraterrestres que entran como Pedro por su casa y nunca mejor dicho, atravesando paredes, atravesando puertas, y que de pronto pues se plantan ante el dormitorio de la pobre víctima y, en fin, y allí se quedan mirándoles o llevándoles también, atravesando puertas, ventanas, paredes, techos y demás, a una supuesta nave donde les someterían a todo tipo de exámenes médicos, entre otras cosas. Entonces, el suceso tipo de abducción es aquel en el que, por lo menos, pues se encuentra algún tipo de asociación en los, por supuesto, en los informes y en los testimonios que dan quienes afirman haber vivido este tipo de experiencias. Y lo que habéis dicho antes, de que efectivamente no, aquí nos enfrentamos nada más que a versiones de testigos, no hay, como en casi todo el fenómeno OVNI, ninguna prueba incontestable, incontrovertible, que, bueno, pues a los escépticos o ultraescépticos les hubiera podido convencer, pues efectivamente no las hay, sin perjuicio de lo que piensen los conspiracionistas de ocultación de pruebas y demás, pero en fin, vamos a quedarnos en ámbitos más o menos serios y razonables. Pues ante esa falta de pruebas objetivas, pues lo que queda es el testimonio puro y duro. Y ya que mencionaba antes David lo del título de la película de Spielberg, aclarar, claro, que los encuentros cercanos del tercer tipo, que es efectivamente esa, la traducción literal de la famosa película de Steven Spielberg, era una de las clasificaciones que hizo el doctor Allen Hynek, el cual, bueno, se le considera como uno de los padres o de las vacas sagradas de la ufología mundial, y el cual decía que él, cuando se le preguntaba que si creía en los ovnis o que si tenía alguna prueba y tal, siempre afirmaba que él lo que investigaba eran informes sobre testimonios, pues que él había conseguido, y con eso destacaba la base testifical fundamental, ¿no?, que sustenta el fenómeno ovni. Entonces, volviendo al caso al epifenómeno dentro de la ufología de las abducciones, por lo menos ahí se podía asociar o vincular con, bueno, pues alguna presunta aeronave u objeto luminoso que aterriza y que, en principio, por la descripción que dan quienes han vivido estos episodios, pues no se parecería en nada a aeronaves convencionales. Y que de esas aeronaves, vamos a mantener esa convención, ese término, ¿no?, saldrían una serie de ocupantes pues con una factura humanoide, ¿no? Es decir, que no se parecerían tampoco casi en nada a seres humanos normales. Eso es lo que falta en el ámbito de los visitantes de dormitorio, ¿no? Es decir, que yo creo que ese se partió de una demostración a partir de las abducciones de que, bueno, pues los extraterrestres, entre otras cosas, se dedicarían no ya solo a, bueno, a sobrevolar la Tierra por todos lados, a aterrizar de vez en cuando, a dejarse ver así fugazmente, a recoger muestras del terreno, pues para analizar, qué sé yo, muestras vegetales, arbóreas, de tierra y tal, sino que dentro de esa pretendida exploración o investigación de pues de la civilización humana, pues ya habrían llegado al salto cualitativo de secuestrar, que eso es lo que al fin y al cabo significa abducir, ¿no? Literalmente, a seres humanos de modo así clandestino, pues para someterles a diversos exámenes, como se ha comentado antes, de tipo biológico, genético o similar, y de esa manera continuar su investigación. ¿Qué ocurre aquí? Que con las abducciones, que eran sucesos pues como muy, muy aislados y que a los investigadores ufológicos ellos les costó mucho aceptar, a partir de los años 60, pues con la década siguiente, en los años 70, fueron unos sucesos que empezaron a proliferar más y ya pues llegó a convertirse en una especie de fenómeno social. Entonces, ahí ya es donde está la dicotomía en dónde puede terminar los sucesos posiblemente reales de abducción, si es que consideramos que hay al menos uno o dos reales dentro de ese supuesto plan de investigación que unos pretendidos extraterrestres podrían haber estado llevando sobre la Tierra pues desde hace unas décadas, y dónde se produce ese punto de inflexión con el fenómeno social, donde ya pues las abducciones típicas se van diluyendo y van nutriéndose pues de otro tipo de imaginerías tradicionales, legendarias, etcétera. Bueno, en ese aspecto, solo una cosita. Los extraterrestres, los marcianos, como tú dices, evidentemente son verdes, pero se cuenta, y hay mucha base de eso. Es una convención lo de marciano. Ya. Ya sabemos que en Marte es muy poco probable que haya. En aquellas revistas llamadas The Weird Tales, las famosas pulp americanas, se cometió, originariamente salían de color rojo. Y un día se cometió un error a la impresión, porque, claro, antiguamente se imprimía en tres colores, un cian, que era semejante a un azul muy clarito, directamente el amarillo y el magenta, que es como un rojo un poco deslucido, ¿no? Los originarios eran magenta y amarillo, y un día, por equivocación, cambiaron el magenta por el cian, y los marcianos salieron verdes. Como aquello pegó más fuerte porque a la gente le llamó más la atención, desde aquel momento todas las revistas del gremio convirtieron a los marcianos en verdes. Bueno, cuestión eso de color, es un dato, al fin y al cabo. Es un dato que creo que es una curiosidad, es no es otra cosa. Muy curioso. Bueno, pues como habéis escuchado antes a Lorenzo Fernández, pues también tenemos a otros amigos que han querido mandarnos su mensaje en este último programa. Perdón, lo cierto es que hacer un último programa de Tras los Límites para mí ha sido el más complicado de todos, porque lo cierto es que no se te ocurre nada. Dices, ¿qué haces en un último programa de Tras los Límites? Vuelves a hablar de un tema, vuelves a hablar de varios, como en este caso, sacas un tema nuevo. ¿Quién sabe? Yo creo que hemos hecho la opción que más nos venía a todos mejor. La que mejor nos venía a todos, que era repasar un poquito lo que ha sido estas temporadas y bueno, pues tener una charla entre amigos, ¿no? Básicamente, que yo creo que es lo que ha caracterizado siempre a este programa. Pero también nos sigue viniendo mensajes, estos mensajes desde el más allá, como el que escuchábamos antes de Lorenzo Fernández, y ahora escuchamos otro más. Hola amigos y oyentes de Tras los Límites. Hoy mi mensaje os lo transmito con cierta tristeza. David me comentaba hace muy poco que por el momento Tras los Límites terminaba. Y la verdad es que no es algo que me alegre, al contrario. Son algunas las veces que he participado en el programa desde sus comienzos y ahora, al menos por el momento, se termina. Al menos termina con lo establecido hasta ahora, seguro. Pero por otro lado, todas las etapas se inician y se concluyen. Es algo casi inevitable que nos hace avanzar también. De modo que sé que no es un adiós, sino un hasta pronto. Y bueno, ya lo sabes, David, deja la puerta abierta para que podamos cruzar tras los límites. Desde mi estudio os mando un fuerte abrazo a todo el equipo. Hasta pronto. Pues nuestro amigo Copérnico García, director del grupo NIPA, pues bueno, la verdad es que se ha puesto un poco dramático, la verdad, pero bueno, tampoco pienso que sea motivo de tristeza realizar este último programa. Yo creo que no vayamos a volver todas las semanas no significa que de vez en cuando no nos juntemos para hacer algo. De hecho, pues bueno, os adelanto, de hecho, seguramente algunos lo sepáis, que en junio pues realizamos este primer congreso solidario de Tras los Límites, justamente donde estamos, aquí en el Centro Cultural Mira, en Pozuelo Alarcón, en Madrid. Y bueno, pues obviamente no vamos a realizar un congreso sin realizar un Tras los Límites también, ¿no? Entonces, bueno, habrá un programa de Tras los Límites, por lo menos uno más habrá. Y puede que alguno más, ¿no? También. Y puede que alguno más, estamos ahí en ello, estamos pensando. Pero bueno, lo que sí se termina es esta periodicidad, ¿no? No vamos a estar todas las semanas acompañando a todos los que nos escucháis. Vamos a ir rápido porque hay un montón de gente que nos ha mandado mensajes, muchos amigos, y claro, obviamente te sabe mal dejar a gente sin poder. Entonces vamos a continuar con el siguiente de nuestros amigos que nos manda un saludo. Hola, buenas tardes amigos, soy Antonio de Tomás y bueno, os he estado acompañando durante este tiempo en la sección de redes de Tras los Límites junto a Jesús Ortega. Y bueno, pues simplemente quería despedirme de todos vosotros, de todos los oyentes y de todo el equipo que ha hecho posible este programa de Tras los Límites, deseando que esto no sea un adiós, sino un hasta muy pronto. Y esperemos podernos ver de nuevo en breve. Un saludo. Bueno, pues yo soy Miguel Ángel Ruiz y he tenido la sección de conspiranoia, de conspiraciones en Tras los Límites, y tengo que decir que es una sección que me ha gustado mucho tener, que estoy profundamente agradecido a David Mulé cuando me la propuso, ahora ya casi 2 años, creo, y decir que a mí me da mucha pena que se acabe Tras los Límites. Creo que es un gran programa, pero entiendo que hay que descansar y entiendo que a veces hay que simplemente hacer otras cosas nuevas. En cualquier caso, estoy convencido que bajo una u otra firma seguiremos haciendo radio con David, volveremos con nuevas fuerzas, a lo mejor no nos llamamos Tras los Límites, pero estoy seguro que volveremos porque lo llevamos en la sangre. Así que muchas gracias, David, por esta oportunidad que nos has dado a todos con Tras los Límites, y te deseo mucha suerte en los nuevos proyectos que emprendas. Tras los límites. Hola, hola amigos. Yo soy Elena Merino. Hasta ahora siempre en Tras los Límites les he hablado de crímenes. Y la conexión que hago hoy, pues, ¿qué quieres que te diga? No me apetece demasiado, me resulta un poquito frustrante, porque me da pena que se acabe este proyecto tan bonito. También he de decir la verdad, estoy convencida que no se ha terminado, que volverá, que esto simplemente es un parón, porque cuando las cosas se hacen con compromiso, pero del bueno, que es el que no pide nada a cambio, y este es el caso de Tras los Límites, pues tiene que seguir. Hay que parar, tomar aire, respirar, coger impulso, como se suele decir, para volver, si cabe, con más fuerza. Y si no, bajo el epígrafe de Tras los Límites, lo que sí que estoy convencida es que todo el equipo, que es maravilloso, los David, me refiero a Sentinella, me refiero a Cuevas, me refiero a Mulé, a Francisco Zurita, a Miguel Ángel, a todos, a Lourdes, a Carmen, a todos ellos son tan buenos, tan grandes profesionales y tan serios en lo que hacen, que si no les escuchamos bajo ese epígrafe, como digo, de Tras los Límites y juntos, les oiremos cada uno por separado y seguiremos aprendiendo pues al máximo de ellos. Ha sido un honor, un verdadero privilegio poder formar parte de este equipo, estar con estos compañeros tan maravillosos a los que auguro un futuro del que todos vamos a disfrutar muchísimo y bueno, y a todos ustedes, a los oyentes de Tras los Límites, espero que nos sigamos encontrando en las ondas, si no es aquí, que espero que sí, que así sea y pronto, pues en cualquier otro programa donde seguiremos compartiendo la curiosidad y las ganas de aprender y el interés por todo lo que resulta oculto muchas veces y misterioso. Un beso enorme a todos. Hola, soy Juan Ignacio Cuesta. Y hace poco tiempo que me he enterado que cerráis Tras los Límites. No es una buena noticia. Y no lo es porque ninguno de estos programas donde se divulgan investigaciones, datos, temas muy concretos sobre parcelas aún no bien delimitadas de nuestro mundo, del mundo del conocimiento, ninguno de ellos sobra. Espero que sea nada más que un salto hacia adelante, de tal manera que David y todos los demás vayan encontrando su ubicación y puedan generar pronto nuevos productos. Soy absolutamente consciente de lo difícil que es hacer un programa en estos días que trate este tipo de temas, además con medios muy limitados y en condiciones a veces muy precarias. Sobre todo porque este tiempo viene determinado un poco por la confusión y por la falta de tiempo, incluso por la falta de estructura. Vivimos en una época en la que este trabajo no tiene valor. Lo hacemos porque lo amamos, pero realmente no redunda para nada en una mejor manera de vivir, en unas mayores posibilidades económicas. Y eso es muy triste. Es muy triste que tanto talento, que tanto trabajo, que en tantas horas de sueño, que tanta investigación, kilómetros andados, conversaciones, especulaciones, lecturas, no tengan mejor pago que el simple agradecimiento. Es una situación que debiéramos tratar de corregir entre todos, porque todo, absolutamente todo cuanto se hace, debe tener un cierto valor. No solamente el del agradecimiento, ni solamente el de reconocimiento. Debe tener algo más. Debe al menos generar la posibilidad de poder seguir técnicamente en un mundo donde todo cuesta dinero. Las comunicaciones, las líneas de teléfono que nos llevan a internet. Me da mucha pena que cierren todos los límites. Me gustaría estar esta noche con vosotros, pero me ha sido muy complicado porque hay algunas personas que en estos días han terminado su ciclo y tengo que estar atento a todo lo que ha generado su desaparición. Lo siento y sí me gustaría contar con vosotros más adelante en cualquiera de los proyectos que yo emprenda o en los que esté. Por eso creo que, aunque os vayáis, no cerréis la puerta, no deis un portazo y dejar una ventana abierta a algo posterior, algo que nazca de la corrección de las experiencias pasadas y de todo lo que no se ha hecho bien. Espero que sea así. Mientras tanto, sabéis que tenéis mi respeto y mi cariño, y me hubiera gustado mucho estar con vosotros, pero como no puedo hacerlo por muchísimas razones, sí quiero dejaros un testimonio que es el que yo sé hacer, el que suelo hacer habitualmente con una guitarra a la mano. Hace mucho que no canto esta canción, un desgarrador tema de Hilario Camacho, una de las grandes voces españolas prácticamente ya olvidada. Dolores. Cuando se acostaba el sol, saliste al campo, Dolores, ay, ay, ay, ay. Saliste al campo, Dolores, esperabas ver tu amor y encontraste solo flores, ay, ay, ay, ay, y encontraste solo flores, ay, ay, ay, ay, Dolores. Tú esperabas encontrar el rocío y no lo hallabas, ay, ay, ay, ay. El rocío y no lo hallabas, pero otro rizo caía de tus ojos que lloraban, ay, ay, ay, ay, de tus ojos que lloraban, ay, ay, ay, ay, Dolores. Pero las flores sabían que querías engañarlas, ay, ay, ay, ay. Que querías engañarlas. Que el rocío sabe dulce y las lágrimas amargas, ay, ay, ay, ay. Y las lágrimas amargas, ay, ay, ay. Ay, dolor. Deja de llorar, mi amor, hasta esperar la mañana, ay, ay, ay, ay. Hasta esperar la mañana. Y de rocío tendrás mucho más del que soñabas, ay, ay, ay, ay. Mucho más del que soñabas, ay, ay, ay. Bueno, nuestro amigo Juan Ignacio Cuesta, la verdad es que no podía faltar su guitarra. Genio y figura, decía David Sentinella desde el público. Imagino que sí. Nos ha captado, pero bueno, aquí hacemos de antena, de antena. Radio Patio, ¿no? Eso es, eso es. Pero es auténtico, Juan Ignacio. Y el mensaje era para oírlo bien. No, sí, sí, desde luego. Además, era curioso porque todos estábamos escuchando muy atentos el mensaje, ¿no? Y en el fondo sabíamos cómo iba a acabar. Y eso que la mayoría no tenía ni idea, ¿no? Pero bueno. Conociendo, bueno, a, Juan conociendo Ignacio, a Juan Ignacio, sabemos, claro, que siempre acaba con la guitarra, si no, no es Juan Ignacio. Es una imitación. Bueno, vamos con más temas. Ahora nos ponemos a hablar de temas. Eso. Yo después de las lágrimas... Yo estoy deprimido ya. De la emoción. Claro, porque, David, no llores. Thank you. otro de los programas más comentados de Tras los Límites, pues en concreto fue el que dedicamos a la medium Marilyn Rosner. Un programa pues, que realizamos junto a la propia Marilyn Rosner, que tuvimos la suerte de poder entrevistar Juanjo Sánchez Oro, Carmen y un servidor. También con Juanjo Sánchez Oro, Manuel Berrocal, David Sentinella, Antonio Luis Moyano, Carmen Fernández, que la tenemos aquí, y nuestra amiga Vicky Romero también. A mí me gustaría aprovechar este momento, ya que David Sentinella estuvo en este programa, pues que para aprovechar que subiera también aquí al escenario y que nos hablara un poquito del tema, David. Te toca. Yo iba a decir que le cedo el micrófono, pero a lo mejor me hacéis hablar a mí ahora también. Sí, ¿no? Sí. No me escaqueo. Un aplauso, por favor, para David Sentinella. Después de romper el escenario. Después de romper el escenario. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, don David. Marilyn Rosner, considerada la mejor medium del mundo. Lo cierto es que, como decíamos aquella vez, no sabíamos bien pues, las fuentes, ¿no?, que afirmaban esto. Pero lo que sí que es cierto es que la medium canadiense pues, abarrota auditorios llenos de gente pues, deseosa de escucharla, ¿no? Lo cierto es que nosotros en aquel entonces nos preguntábamos si eran ciertos sus poderes, si utilizaba alguna técnica para adivinar cosas de los demás. Estábamos hablando también de un fraude. ¿Dejaría investigarse por la ciencia? Bueno, de todo ello hablamos y lo cierto es que sacamos una serie de... Yo creo que en este caso incluso creo que se podría decir que llegamos a sacar conclusiones. Porque, bueno, además... Como decíamos, tuvimos la suerte de hablar con ella, de que ella nos mandara un mensaje, en concreto, bueno, a los tres. Sí, creo que el mío es el único que se ha cumplido, de hecho. Sí, el tuyo es el único que se ha cumplido. De hecho, la semana pasada. Le costó un añito casi. Un añito, pero bueno, lo cumplió. Lo ha cumplido, y sí. Lo de Juanjo se equivocó porque era el mío y al revés. O sea, sí. Tú eres el que sana. Yo soy el que sí, sana, nos realmente. Queda clarísimo. Y Juanjo era el que iba a conseguir un ascenso. Sí. Pero yo creo que el poder de sanación de David Mulé todavía no se ha comprobado. No, estoy pero en ello. Bueno. Yo entreno todos los días, pero no hay manera. Joder, David, pues te tienes que poner en ello, en serio, sí. Practicar todos los días, ya sabes. O sea, las cosas funcionan así. No es para decirte la sangre... La literatura, con sangre entra, la letra, todo eso. Pero no sé, yo creo que tienes que ponerte un poquitín más en serio con ello, ¿eh? Entrenaré duro. Bueno, la cosa es que Marilyn Rosner, tuvimos también el testimonio de Vicky Romero, de esta buena amiga que realiza junto a Marc Contreras esas conferencias, esos simposios y congreso en Jaén. De hecho, se pone nervioso David, por algo será. Hay uno al caer, ¿no? De hecho. Hay uno al caer 28 de junio. Último fin de semana de junio, creo recordar. Están detrás los límites, luego no, y al siguiente tienen el de Jaén. Y bueno, nos contaba su experiencia. Nos contó que, bueno, pues que había estado 15 minutos con Marilyn Rosner, en un mensaje bastante ambiguo. Que le cobró, me parece que eran 85 o 90 euros por estos 15 minutos en los que no le dijo prácticamente nada, ¿no? Nosotros tuvimos suerte, a nosotros no nos cobró. No nos cobró y estuvimos yo creo que 25. Sí, porque queréis prensa, yo creo, ¿no? Sí, por eso. Quedaría mal cobrar 85 euros a prensa. No me extrañaría. O sea, que nos salió bien la cosa. Sí, redonda. Sí, la verdad que sí. ¿No? Luego no se cumplieron, pero bueno. El mío sí, te lo he dicho. El tuyo sí. Pero bueno, en cuanto a mediums, yo no sé, algo muy corto, una opinión que tengáis, no sé, ya así de Marilyn Rosner. David Cuevas conoce a otra muy bien, Anne Germain, ¿no? Pero simplemente, muy, muy brevemente, un pequeño comentario sobre los mediums que queráis hacer. David, te miro a ti el primero, pues ya sabes, por lo que te toca. Bueno, yo sé por qué me miras a mí, porque estamos tres Davides encima de la mesa. Pero eso está muy bien, aunque todos saben que más guapo soy yo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, estamos todos convencidos. Si no fuera porque está la cámara grabando, lo mismo colaba, pero bueno. No, vamos a ver, yo no tengo mucho que decir sobre Marilyn Rosner. Yo la he visto actuar, pero no... Me parece muy espectacular, ¿no?, lo que hace, ¿no? Me parece más bien que todo lo que hace se enmarca demasiado en el espectáculo. Y los que saben, los que entienden de esto, siempre dicen aquello de que el espectáculo, bueno, pues queda muy bien de cara a la galería, pero en lo que respecta a resultados, normalmente suele ser bastante nulo, ¿no? De hecho, lo hablábamos en otro programa amigo con Manuel Berrocal precisamente al respecto de otros tantos mediums y poníamos el ejemplo contrario como el de Matthew Manning, ¿no? Y con lo cual, no sabría deciros, ¿no? No tengo una opinión formada sobre esta señora. Lo que sí que me llama la atención es que preguntabais en esa entrevista que le hacíais si ella se sometería a algún tipo de control protocolario en laboratorio, a lo cual me parece que... Los espíritus no le dejan. Ella dijo que sí le habían hecho una especie de estudio, sí, cortito, pero llegó un momento que los espíritus le dijeron que tenía que dejarlo. Entonces, pues ya no permitió a los médicos que siguieran. ¿Llamaron por teléfono como un portugués? No, mandan WhatsApp. Claro. Hombre, en ese momento, porque ella creo que dijo que era adolescente cuando le hicieron el estudio, el WhatsApp no existía. Pues ya ha llovido entonces, ¿eh? Pero, no por faltar, pero contactaron con ella y le dijeron eso. Eso una, sí es lo que una nos cuestión decían. Que yo no sé si te acierta, a lo mejor, Manuel, tú sabes respondérmela. ¿Es verdad, o también es leyenda urbana, que el personaje de Tangina, de Poltergeist, está inspirado, no sé sí, si en totalmente o en parte, al de esta señora, a Marilyn Rosner? Te digo directamente que es una leyenda urbana. Yo que me temía, sí. Siempre se ha dicho, eso es una leyenda urbana que llega al extremo que dicen que es ella misma quien la creó. Y que en realidad nunca está basado en esa figura, porque bueno, la figura de la medium que pueda salir en Poltergeist, sin duda alguna, no tiene nada que ver con ella. La realidad, vamos a ver, es que estamos con un problema eterno, un problema que se crea desde que el espiritismo empieza en Estados Unidos. Se crean dos conceptos. Por un lado, hay todo un movimiento espiritual en el cual hay una serie de señores que aseguran entrar en contacto con entidades espirituales, y hay otros señores que deciden de golpe y porrazo que eso es un medio genial para estafar a la gente. Entonces, estos personajes que estamos diciendo, como Marilyn Rosner o como Anne Germain, entrarían dentro de este mundo del espectáculo, que evidentemente están basados y establecidos única y exclusivamente para quedar bien cara al público, y luego no tienen nada que ver con el espiritismo en sí. La realidad es que si queremos ver un buen espectáculo sobre estos temas, vete a ver a Anthony Blake. Es un genio absoluto, pero un genio, pero no engaña a nadie. Va por la verdad por delante, ¿no? Dice que lo él, que van a ver... Claro, lo que él dice es que lo que usted va a ver es lo que quiera ver. Producto pues de su imaginación, ¿no? Efectivamente. Famosa frase. Pero no engaña a nadie. ¿La diferencia cuál es? Que estas señoras se aprovechan descaradamente de la necesidad que todos tenemos, porque cuando alguien se muere, entendamos que el problema no es el que se muere, el problema le tenemos los demás, que nos quedamos con la necesidad de la pérdida de esa persona y el haber querido hacer cosas que ya no podremos hacer, e incluso como vivimos en una sociedad que lo importante es el espíritu de la culpa, cuando alguien se muere siempre se nos queda la culpa esa de decir, y si hubiera hecho, bueno, cada uno ha hecho lo que ha podido y poco más, vamos a ser sinceros, pero la realidad es que la culpa nos queda. Hay un eterno debate al respecto, perdona que te corte, Manuel, hay un eterno debate al respecto con este tema, y es si realmente merece la pena que estas personas sigan actuando por el efecto terapéutico, o en algunas ocasiones incluso hablan de psicológico positivo que transmite a las personas, o por el contrario hay que condenar ese tipo de actuaciones. Mira, yo te digo directamente, o sea, yo te puedo decir de haber visto supuestamente medium dentro del mundo espiritista durante muchos años, en los cuales ellos actúan haciendo esa terapia, por decirlo de alguna manera, en la cual lo que hacen es directamente, pues bueno, la persona que llega con una duda, les cuentan su historia, esa historia de que existe un más allá bastante más agradable que este, en el cual su familiar sigue vivo de alguna manera, y que permite de que la persona sufra esa catarsis de liberación en función de la pérdida establecida, que exista o no ese mundo. Bueno, no lo sé, pero lo que sí está claro es que aquellos que lo hacen bien tienen una función catártica importante para la gente que ha perdido directamente a un familiar. Una persona que directamente en un espectáculo te dice tres tonterías, cuatro situaciones sin pies ni cabeza, que lo único que generalmente crea es el problema de lo que vivimos en aquel programa de una persona que decía directamente es que no me dijo nada, pues eso es la realidad. Lo que crea es muchísima más ansiedad y muchísimo más problema a esas personas que tienen una pérdida, porque encima lo que ven enfrente es alguien que les está tomando el pelo. Recuerdo, precisamente durante ese congreso, la reacción de una chica, no sé si os acordáis, se le tiró encima, le empezó a hablar en inglés, claro, la pobre no entendía nada, le empezó a decir cosas que alguien le estaba traduciendo, ella las asoció con algo, empezó a llorar, ¿te acuerdas? Bueno, sí. Tú no estabas allí, Manuel, yo creo. Pero estaba Juanjo. fue bastante impresionante. Sí, pero impresionante. He visto actuaciones sí. de la otra, de Anne Germain, y el juego esa es el mismo, señora tan claro. pequeñita, tirándose encima, no, la verdad que impresiona. Sí, ¿eh? Sí. Fue bastante Aparte, increíble. El público ya va predispuesto. Claro, a ver, pero eran 600 personas más o menos allí, sí, yo creo, que iban exclusivamente por verla a ella, esperando que por favor les hablara. Casi... Sí, y bastante increíble, la verdad. David, tú que eres un poco brújulo, brújulo. Y que además has investigado lo que hay más allá de la vida, coméntanos. Bueno, no he traspasado el umbral. O sea, de momento lo has sigo investigado, en el mundo de pero los no vivos. Lo has pasado. A mí me gustaría romper una lanza en cuanto al tema de la mediumnidad. Y sobre todo hacer una distinción muy clara entre algo ya comentado Manuel, entre el mundo del espectáculo y el mundo, digamos, de aquella gente que vive el espiritismo, los espíritas, que lo viven de puertas para adentro. Cuando una persona gana dinero, es decir, yo no creo en la mediumnidad 24 horas al día o en la mediumnidad horario de trabajo, es decir, de 8 a 3, o eso contando con el horario de mañana, ¿no? O de 9 a 5 de la tarde, ¿no? Yo no creo en ese tipo de cosas. Sí es cierto el que, por una parte, tenemos médiums, verdaderos médiums, que a mí me han sorprendido muchísimo, que no se dedican ni mucho menos al espectáculo, son personas anónimas que van por la calle, no hacen ninguna... no tienen la necesidad, además, de ir diciéndolo a los cuatro vientos de que son médiums, y que lo viven de una manera muy interior, muy hacia los amigos, muy filosófica, que siguen, bueno, pues estaremos de acuerdo o no, ¿no? Pero esas obras de Allan Kardec, etcétera. Y eso por una parte. Y luego por otra parte, como antes apuntaba, están las personas de horario continuo, las personas que viven de ello, cobrando unas cifras astronómicas. Vosotros habéis mencionado el tema de Marilyn Rosner. Sí es cierto que tiene una trayectoria. Sí es cierto que empezó muy joven, y que si hoy, entre comillas, está considerada autoproclamada, la mejor médium del mundo, cuanto menos sí es cierto que tiene un nombre a nivel internacional. Yo no sé si hoy en día es capaz de contactar, ver o no. Pero bueno, parece ser que cuanto menos antaño sí que poseía esa... digamos, virtud, esa... Lo que, fíjate, una cosa, yo recuerdo, tuve la suerte de conocer a, bueno, una gran persona investigadora, tuve la suerte de hacerle la última entrevista, estoy hablando de Marichu Güler, Erlanz de Güler, creadora en su momento también de unas cartas de tarot en la Casa Victoria. Y ella, a ella, pues iban Mitterrand, iban grandes políticos y personalidades del mundo. Ella vivía en aquella época en San Sebastián, en el Monte Ulía, hace como unos 20 años o 25 años que falleció. Y ella me comentaba, ella nunca cobraba, nunca, porque tenía una máxima: en el momento en el que se mezcla la parte económica, desaparecen esas virtudes, esas capacidades a las que estamos haciendo referencia. Entonces, yo creo que dinero y espiritualidad, en muchos de estos casos, o sea, son incompatibles. De hecho, apunto una cosa, fíjate, comentabas que hay personas que, bueno, que pueden tener quizá una capacidad, pero que esas personas lo vivían de puertas para adentro, se lo tomaban anónimamente, de otra forma y a nivel de círculo familiar. Yo conozco algún caso que ni eso. Es que para ellos, ese don, y me vais a percibir la palabra, es una putada. Es que no lo quieren. O sea, ya no es una cuestión de que tengan ese don y, bueno, pues solamente lo muestren ante su círculo social, sino directamente es que no lo quiere. Luego llega un momento en que, en teoría, llegan a convivir precisamente con él, ¿no? con ese presunto don. Pero es curioso, ¿no? Es decir, hay personas que es que rehuyen de ello. Nos encontramos con los dos casos. La persona que pues está cobrando de 5 a 8 y la persona que rehuye de ese don. Evidentemente me parece que las distancias que salvan ambos casos son realmente astronómicas, ¿no? Y haces bien hacer esa diferenciación. Evidentemente se nos ha preguntado por el caso de Marilyn Rosner, ¿no? Que yo creo que es un poco una medium espectáculo por excelencia, junto quizá a Anne Germain, que por cierto digo, las comparaba a Manuel Berrocal, creo que en Marilyn Rosner se le ocurre un poco más, porque por ejemplo, va a un espectáculo y habla con 30 personas, aunque digamos que dispare 20 palabras por segundo, pero al menos hace eso. Anne Germain escoge a 4 personas de una sala de 500 y bueno, y si te toca bien y si no, no. Y luego resulta que se repiten las personas en los diferentes espectáculos, ¿no? Con lo cual se da esa sospechosa. Y no solo eso, sino que además, perdona, solo un pequeño apunte, y tú lo sabes bien, David, salvo que a Anne Germain se la ha pillado en varias ocasiones, una le pillasteis vosotros con las manos en la masa, como se suele decir, como hacen en los teatros, con pinganillos y con avisos y con historias. No realmente pinganillos, pero sí gente que es lo que se suele hacer en los teatros, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la película, en Luces Rojas, se hace ese tipo de cosas de que en el hall del teatro, etcétera, etcétera, hay gente que está con cámaras o que les están dando avisos luego posteriormente dentro de conversaciones, etcétera, etcétera. No era el caso, pero bueno, sería muy largo de contar. Sí, es muy largo de contar, pero así como a Anne Germain se la ha pillado, a Marilyn Rosner, que yo sepa, no ha aparecido nada al respecto en los medios de comunicación a lo largo de toda su trayectoria. Bueno, el caso de Anne Germain. Bueno, Marilyn Rosner, me parece que fue en el 84, la pillaron directamente con su pequeño grupo de gente de preinformación existente. Lo que pasa es que tampoco corrió mucho, te estoy hablando de en la época que estaba más en la zona de California. O sea que el problema, vamos a ver, la técnica es sencilla, es... la mayoría de los adivinadores estos o curanderos que suelen tener una preconsulta utilizan la misma técnica, tener una persona allí metida que es el que está recogiendo toda la información de lo que hablan entre todo el mundo. Si tú vas a la Seguridad Social, que es algo parecido, en la entrada antes de ir al médico se realiza una cosa que en medicina llamamos la Olimpiada del Dolor. Es decir, todo el mundo cuenta sus penas, sus desastres, que le duele, que no le duele, todo el mundo le duele más que al vecino. Esa especie de situación es un medio de información genial, que claro, que hombre, en el médico no te hace falta, porque luego tú utilizas una serie de medios, de exploraciones y demás y tal, para sacar realmente la información, pero que todo eso sería perfecto si luego tú lo quieres utilizar para demostrar lo maravilloso que eres frente a la persona. O sea, tú imagínate el señor que está diciendo, no, pues yo tengo un dolor de hígado, aunque se señale cualquier otra cosa, en el cual no sé qué, y según entras por la puerta, tú le dices... La verdad es que usted tiene cara de tener problema de hígado. Sí, no me diga más, no me diga más, se lo voy a adivinar. Al paciente. O sea, que quede claro que yo he conocido gente, médicos, que han utilizado esa técnica, sobre todo en pediatría, en pueblos. Porque, claro, las madres contaban todo y cuando entraba por la puerta lo soltaba. Y ya es claro, se había ganado a la madre y ya conseguía en 10 minutos obtener toda la información que necesitaba de manera directa y no tener el rechazo inmediato de la madre, porque claro, inmediatamente en cuanto el médico le preguntaba, ¿y el niño come bien? No, el niño come fenomenal y no sé qué tal, aunque el niño fue un desastre comiendo, pero claro, no iba a decir que alimentaba mal a su hijo. O sea, ese juego que evidentemente pues no es muy ético, pero que tenía un valor importante para conseguir una información, pues es algo tan básico que nace en el curanderismo, que nace directamente en las técnicas estas de salón de adivinación. Es algo completamente así de básico. Esto me recuerda al chiste típico de, doctor, mire, me duele cuando me toco en la mano, ay, y también me duele cuando me toco en el brazo, ay, y cuando me toco en la pierna, ay, cuando me toco en el pecho, ay, ¿qué me pasa? Tienes el dedo roto. Eso es un poco eso. Va a ser eso, va a ser. Vamos a ver, lo que sí es importante que entendamos es el hecho de la diferencia entre el mundo del espectáculo y la mediunidad. En la mediunidad hay fenómenos que no son fáciles de explicar. Yo personalmente el caso más escandaloso, por decirlo así, de mediunidad que he conocido era una señora que trabajaba en correos. O sea, y que nunca diré su nombre porque evidentemente ya la mujer ha fallecido, pero vamos, nunca dijo sus datos ni nunca nadie sabía nada porque era una cosa de un grupo espírita cerrado completamente en el cual tuve acceso en un momento determinado y claro, el respeto hacia esa persona me impide decir su nombre. O sea, que es que estás hablando de que una cosa es el espiritismo, la espiritualidad, la mediunidad, y otra cosa es el espectáculo. Que Marilyn Rosner, en un momento determinado, como ocurre, sin duda alguna, con la mayoría de estas personas que al final acaban haciéndose famosas, tienen el inconveniente de que a lo mejor en su principio hubo algo. Claro. Pero luego hay un problema. Cuando ya cobramos, hay que dar un servicio. Si tú vas al fontanero y el fontanero te dice, uy, mira, es que no le puedo arreglar ahora la cañería porque no estoy inspirado, seguramente te cabreas. Y no le pagas. Y no le pagas. Claro, pero igual nos creeríamos más a gente así si de repente, cuando están delante de una persona, dijeran, lo siento, no veo nada. O no me dicen nada. En esos casos... O sea, podrías. Pues fíjate que igual yo me lo creería más. Sí, pero al menos siempre... diría, bueno... Al menos tiene apariencia de honradez. Pero la persona que necesita que tú le des un mensaje de paz y necesita que le digas que su tía Tula, la cual falleció hace X tiempo, se encuentra bien, evidentemente necesita o requiere resultados, y más cuando pagas 90 euros, como era el caso, ¿no? Aquí de, bueno, claro, pues igual saldría ganando, se le dice, mira, vuelve mañana, hoy no veo nada, y le devuelve los 90 euros. Posiblemente, posiblemente ese sería mucho mejor. Lo de devolver el chiste de devolver los 90 euros. Pues yo creo que así funcionaría más. Porque, bueno, o sea, repito, yo no creo en la mediunidad 24 horas. Pero no eres su público objetivo, David. Yo creo que ese es el problema. O sea, el problema es que a ti si te dice, yo creo que se ha muerto tu abuela, pues probablemente tu abuela se habrá muerto. Es decir, no tiene muy difícil para intentar acertar con un familiar o con alguien. A ver, conmigo se la jugó. Bueno, sí, la verdad, contigo. Conmigo se la jugó. Es una de las herramientas que utilizan, ¿no? Claro, pero me refiero... Además, lo vimos ahí en el congreso este. Sí. Marilyn Rosner se acerca a una persona de unos 50 años, le dice que tiene al lado a la abuela o al abuelo. Claro, con 50 años tiene muchísimas obviamente probabilidades de que su abuelo o su abuela haya fallecido. Ahora, eso no se lo dice a un joven o a una joven de 18 años. Aquí tenemos presente... Pues yo no tengo 18 años tampoco, Carmen. Bueno, pero tú ya no eres... Pero los aparento. Claro, no tengo 18 años, pero los aparento. Pero a mí me dijo que mi abuela estaba muerta, que me mandaba un mensaje. Digo, bueno, la llamé luego para preguntar. ¿Está bien? Al acabar, lo primerito... Era un mensaje de WhatsApp. ¿Estás viva? Claro. Dije, ¿estás viva? ¿Estás bien? Sí, estupendamente. El problema es que me tenía a mí al lado, que yo creo que soy la persona que tenía más familiares fallecidos así en lista. Y a mí no me dijo tu mensaje no iba relacionado con los muertos. Yo recuerdo la anécdota, cosa. La cuento muy rápida, cuando Juanjo y yo preparamos todo el tema de la infiltración en el programa Más Allá de la Vida. Juanjo está metido en todos los ajos de los medios, date cuenta. También, sí. Pero no hecho, el poder sanador. Porque eres uno de ellos. Es como luces rojas. Al final de la película se descubría que eres Benedon. No, ¡ay, lo que has hecho! ¡Spoiler! Dios mío, el spoiler que acaba de hacer. No veáis luces rojas ya. Pero si eso no se está grabando esto, ¿no? No. Bueno, ya la hemos liado. No, lo que decía, lo que nosotros planteamos, yo creo que toda la gente que ha escuchado este programa ya ha visto luces rojas, pero bueno. Creo que Rodrigo Cortés se está dejando un mensaje ahora para ti. Ha venido un muchacho que se hace llamar Sicario. Habla con acento colombiano. Bueno, Fran Zurita, corta esta parte. Pero bueno, dicho esto, no, nosotros nos planteamos, el hecho Juanjo, intentamos a ver si había suerte de que cuando fuera entre público tuviera pues el honor de que Angermain le escogiera a él, ¿no? Para pues, hacer su predicción, ¿no? Entonces, claro, ella había explicado que, bueno, que había tenido una serie de sueños en las entrevistas previas y demás con familiares fallecidos, ¿no? Entonces, claro, teníamos interés, un gran interés en ver si Angermain decía encuentra un ser contigo, porque las entrevistas previas lo había especificado, y ese ser es tu padre. Y tu padre se encuentra muy bien y quiere darte este mensaje. Entonces, claro, era genial porque queríamos cerrar el reportaje en caso de que eso hubiera pasado con la grabación del padre de Juanjo diciendo, hola, soy el padre de Juanjo, no soy una psicofonía, así que quiero dejar constancia de ello, ¿no? Y saldría aquello de yo soy tu padre. Exactamente. Bueno, pues nosotros dejamos aquí a Marilyn Rosner, a Angermain y a todos esos mediums. David, te agradezco que hayas estado este ratito, por lo menos, aquí con nosotros. Sí, porque esta temporada me ha sido bastante difícil. Sí, el ha sido, poder te has lucido. Esta temporada ha sido tu mejor temporada. La mejor, de hecho. Sí, sí. ¿Te ha salido? Vengo justo al penúltimo programa. Al penúltimo, la penúltima siempre. Pues David, ¿por qué no querías dejar un mensaje grabado que impone más? ¿O qué? Claro, era por eso. No, esas cosas porque a mí me tenías que cantar igual que Juan Ignacio. A ver, Juan Ignacio... Oye, David canta muy bien, ¿eh? Solo hay uno. Entonces es inimitable y no se puede superar. No se puede superar. Pero de verdad, lo digo. Entonces, bueno, yo estoy por la labor de que Tras los Límites este sea el penúltimo programa y estoy convencido, y mírame bien, David Mulé, estoy convencido de que a esta temporada continuarán unas cuantas más. ¿El medium David Sentinella? Pues como adivines, y igual eso, que Marilyn no, Rosner. No tengo la bola de cristal, pero tengo una botella de agua delante. Lo estoy viendo. Bueno. Ahogado en el fondo de la botella, lo estás viendo al pobre de David. Y es de agua. Ahogadito me está viendo. Muchas gracias por invitarme a estar aquí esta noche. Gracias a ti, hombre, gracias. Bueno, yo quiero que le deis un fuerte abrazo. Aplauso. Aplauso. Uno. He dicho uno solamente, no. Ya está, muy bien. Veo que tengo poder de convicción. Lourdes, te toca otra vez subir. Nuestra sacrificada. La hemos sacrificado. Vamos con más psicofonías que nos llegan de más amigos. En este caso, un buen amigo. Un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes de Tras los Límites. Soy Alex, del programa Terra Incógnita. Y estoy aquí pues porque David Mulé me dijo que grabara este audio a modo de despedida de su programa. Pero no me voy a despedir, no puedo despedirme Tras los Límites, porque algo me dice que quizás el programa no se quede en estas 6 temporadas que lleva ya a sus espaldas. 6 temporadas desde el año 2009, que se dice pronto. Yo sé que son muchas horas las que quitan estos temas, el preparárselo, el montar el programa, pero yo les animo a que sigan con la ilusión. Estoy convencido de que los diferentes integrantes de Tras los Límites se dispondrán en breve a cruzar esas Stargates que les llevarán a otros mundos, a otras realidades, a conocer quizás a otros seres. Pero también les recuerdo que en esos otros mundos está también la Stargate que permite volver al origen. Así que nada, si no os encontráis con ningún Goa'uld, ya sabéis que aquí nos tenéis y que siempre, siempre estaremos pendientes de ese día, de ese regreso. O al menos, pues siempre nos tocará también poder conformarnos con volveros a escuchar en alguno de esos muchos programas que habéis hecho a lo largo de estos últimos 6 años. Sin más, un saludo, un abrazo muy fuerte a todo el equipo de Tras los Límites y mucha suerte en cualquier viaje que emprendáis. ¡Hasta la próxima! Hola, soy Javier Belmar, director y presentador del programa Otros Mundos. Y mi mensaje, aunque muy cargado de tristeza, porque se marcha un programa amigo, pero sobre todo se marcha un amigo como es David Mulé, como también Fran Zurita, que son parte de los componentes del equipo de Tras los Límites. Y bueno, es una noticia sorpresa para mí, pero como decía, es una noticia cargada de tristeza, porque, repito, se va a un programa que... creo que ha hecho un trabajo enorme, un trabajo maravilloso, un trabajo de divulgación en este terreno del misterio, y yo le deseo lo mejor, aunque parece ser que la marcha no es una marcha total, sino que no va a seguir de forma continua cada semana, pero sí lo tendremos de vez en cuando para conocer esos audios, para escuchar esos audios que a buen seguro nos seguirán atrapando, no solamente a un servidor, sino a todos los seguidores del programa Tras los Límites, después de 6 temporadas en antena. Bueno, le deseo lo mejor, el abrazo grandísimo de este amigo y de este colega del mundo del misterio. Y bueno, lo dicho, espero que los proyectos que estén ahí, que sean proyectos pues fructíferos, que todo marche fenomenalmente bien, pero que os seguimos esperando y os seguimos extrañando, porque a partir de ahora no vamos a escuchar asiduamente a este programa maravilloso. Tras los Límites, el cual, bueno, como dice su director, un servidor ha sido el padrino del mismo y, bueno, aunque va a desaparecer, entre comillas, yo seguiré pensando que sigo siendo el padrino de Tras los Límites y, sin duda, para mí, un orgullo haber sido ese padrino. Un abrazo para todos. Tras los límites. Hola, soy Miquel Navarro y nada, pues os mando un fuerte abrazo, un saludo muy fuerte para todos los oyentes de Tras los Límites. Y ya sabéis que esto no se acaba, que el cine continúa, ¿eh? Y nunca mejor dicho, el cine va a continuar aquí en Tras los Límites. Así que un besote, chicos y chicas. Grande Miquel, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y grande Alex Bargan también. O sea, hombre, por supuesto. Que por vaya supuesto. Dos, ¿eh? Vaya dos figuras. Por supuesto, vaya figuras. Y sobre todo Alex, que el muy... Y, no voy a decir el adjetivo. Nos creo que todo el mundo se lo imagina. A un amigo y a mí aquí detrás siguiendo pistas en un programa. Y al final lo resolvimos. Nos quedamos sin premio, pero bueno, lo intentamos. Bueno, lo intentamos y lo conseguimos, qué leches. Terra Incógnita somos fans, tú y yo. Totalmente. Fans confesos de Terra Incógnita. O sea, vamos, yo creo que tú y yo, como buenos frikis que somos, No, además, fíjate, es curioso porque, o sea, Dimensión Límite tampoco se emite ahora de forma regular. Ahora, pues, acaba de traer los límites. Desde luego, yo creo que... Se queda terra incógnita. Si un programa de nuevas generaciones, digamos, a remarcar, no sé si coincidirás conmigo, pero terra incógnita es... De cabeza, obviamente. Sí, sí, sí, sí. Obviamente. Yo tenía algo que apuntar aquí. A alguien que monte un programa de radio, por favor, que no se le ocurra poner la palabra límites en el nombre, porque que chapa en el primer minuto. Pero eso es porque tú no cumpliste tu amenaza. Hasta los mismísimos límites. Vamos a contar aquí las intimidades, que es de noche. Un momento, todavía estamos a tiempo. He dicho no digáis nada, no os adelantéis. Yo tengo por ahí alguna que va a participar también en ese programa, yo creo, en Entre el Público. Se acordarán. Por supuesto que sí. Oye, que tiemblen. Y que, no, que tembléis vosotros. Ellas no temblarán. Que tiemble el mundo. Sí. Hola, muy buenas. Mi nombre es Jesús Callejo. Y tras los límites de Escubulandia, quiero mandar un saludo a David Mulé y a todo su equipo por abrir una puerta al mundo del misterio durante todos estos años. Ha sido todo un honor haber participado en varios de vuestros programas y espero que muy prontito podamos contar de nuevo con un programa que ha dejado su huella en este difícil mundo radiofónico entre los límites de lo real y de lo imposible. Un fuerte abrazo. Hace unos meses, David Mulé me propuso entrar a formar parte del equipo de Tras los Límites como compositor, para así crear música original para el programa. Yo accedí y durante el pasado verano creé una recopilación de temas orquestales y electrónicos, algunos de los cuales se han podido escuchar con asiduidad en el programa, por ejemplo, de fondo en la mesa de redacción, o el tema inspirado en el comienzo de Sin On You Crazy Diamond de Pink Floyd, en la sección de Chris Aubeck. Pero mi labor no se limitó a la música. Cada semana David me pedía que seleccionara un audio de película o documental que estuviera relacionado con la temática que se iba a tratar en el programa, así como algún tema musical que acompañara puntualmente de fondo a la tertulia. Este sería un resumen de mi labor en Tras los Límites, si no fuera, porque en el último momento David también quiso darme la oportunidad de participar en una tertulia con personas de extraordinario nivel, y por todo ello quiero darle las gracias. El caso es que ahora, tras los límites, se toma un respiro, porque no se acaba. Cualquiera que haya conocido a David enseguida se da cuenta de que es una persona de radio y que ha nacido para ello. Y sé que no tardará en echar de menos ponerse delante de un micrófono. Sé que estos meses, además de preparar el primer Congreso Solidario de Tras los Límites, va a aprovechar el tiempo que le ocupaba el programa para meterse de lleno en la investigación. Y es cuestión de tiempo que los resultados de esta sean comunicados en forma de nuevas grabaciones del programa. Es una pena no tener programa cada semana, pero si con ello se consigue aumentar más aún la calidad de los contenidos, no será un mal paso. Así que no puedo más que desear suerte a David Mulé y al resto del excelente equipo que conforma el programa para que vuelvan lo antes posible y con renovadas fuerzas. Como último tema musical sugerido, os dejo con este titulado Parting Words, de la banda sonora de Lost, correspondiente al final de la primera temporada, y que representa las palabras de despedida de un grupo de habitantes de la isla cuando partían de esta hacia lo desconocido, hecho que no fue un final, sino el comienzo de muchas otras aventuras y misterios. Del mismo modo, algo me dice que este no es el final de Tras los Límites, sino el comienzo de algo mejor. Suerte, pues, la nueva aventura del misterio. Tras los límites. La verdad es que no es fácil encontrar las palabras para despedir Tras los Límites. Por suerte, tengo la certeza de que no es un adiós, sino un hasta luego, un continuará, un punto y seguido al que, de un modo u otro, seguirán más proyectos, más aventuras, más misterios. A pesar de no ser el que más tiempo lleva en esta aventura, me incorporé a la temporada pasada. La verdad es que no ha hecho falta mucho tiempo para sentirme completamente integrado en Tras los Límites, para sentirme parte de él y sentir al programa como parte de mí, parte de mi vida. Y la verdad es que yo pienso que eso no va a cambiar nunca. Estoy convencido. Gracias al buen hacer de todo el equipo, de David, de Carmen, de Fran y del resto de colaboradores, ¿no? Pues las buenas experiencias, los buenos recuerdos se acumulan en la memoria. A pesar de que en mi circunstancia particular la colaboración se ha hecho a través de internet y por tanto siempre ha habido una pantalla de por medio entre David y entre mí, yo creo que conectábamos de una manera extraordinaria, ¿no? No sé si será mi impresión o no, ha habido de todo a lo largo de las diferentes secciones de redes, pero desde luego las conversaciones antes y después de grabar la sección eran tremendas. En más de una ocasión por no decir casi siempre, las conversaciones de las que hablo han durado mucho más que la propia sección en sí. Unas conversaciones en las que hablábamos de todo, nos reíamos, comentábamos pues cómo iban determinados proyectos y qué vendría para el futuro. Y el caso es que yo, desde luego, ya lo digo, me quedaré con esas conversaciones por mucho tiempo, porque bueno, son cosas que marcan. Y fíjense que precisamente este buen rollo es lo que te hacía olvidarte completamente de que estabas en la radio y te hacía trasladarte a una conversación entre amigos. Y yo creo que esto se puede ver, se puede intuir en el programa completo, ¿no? En las diferentes secciones, porque si les hablo del porqué de las cosas y pensamos en Carmen y en David, yo creo que la química, yo creo que el buen rollo casi que eclipsaba al propio contenido de la sección, ¿no? Porque era tan divertido ver esa conexión, ver esa energía, ¿no? Ese buen rollo, como digo, que al final un poco te olvidabas de que estabas aprendiendo y eso lo hacía un poco más entretenido, más ameno. Y esa ha sido la dinámica, ¿no? De Tras los Límites. El hecho de que Tras los Límites se haya hecho por puro placer, por amor a la radio, por amor al misterio, por amor a la divulgación, por pasión, en definitiva, le da un plus que otros programas no tienen. Quisiera quedarme con esa sensación, con la sensación de que al final lo que ha marcado, lo que ha dirigido el rumbo detrás de los límites por parte de todo el equipo, empezando por David y terminando por el resto de colaboradores, ha sido la pasión. Ha sido su guía, ha sido su gasolina, llamémoslo así, la que le ha dado fuerza para continuar adelante. Y ahora, pues, han decidido tomarse un pequeño descanso, porque como digo y como decía al principio, yo entiendo y estoy convencido de que así será, de que esto no es más que un punto y seguido, al que de un modo u otro seguirán más proyectos y podremos seguir disfrutando del buen hacer de David, de Carmen, de Fran, de Lourdes, de David, de Cris, de Manuel, de Miquel, en fin. Si me olvido de alguien, que me perdonen, porque la familia, ¿no?, detrás de los límites es tan inmensa y tan amplia que yo creo que, como digo, de un modo u otro podremos seguir disfrutando de ella de diferente manera. Así que, en vez de un adiós, permitirme decir hasta luego. Ha sido un placer, un honor y un orgullo, de verdad, formar parte de esta aventura, de esta familia, que es y será Tras los Límites. Hasta siempre. Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El Ojo Crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Contra el miedo. El Ojo Crítico. El Ojo Crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.info. Y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías. Sobre anomalías. Tras los límites. Hola David, hola compañeros. Ya sabes que es muy difícil ponerle palabras a los sentimientos y yo la verdad es que solo tengo sentimientos de agradecimiento hacia ti David y hacia el resto de amigos con los que pues he compartido tantas horas de buena radio. Yo no sé muy bien si eres consciente de lo que has hecho, ¿no? Y sobre todo del vacío que dejas, pues que ahora que esta última temporada he sido más oyente que colaborador, pues yo al menos me he dado cuenta de lo bien que se trabaja entre los límites, de que estamos hablando de un programa realmente con una personalidad muy definida y que yo creo que fundamentalmente se trata de un programa honesto, un programa que antepone la búsqueda de la verdad por encima de todas las cosas y, como habitualmente suele decirse, pues trata de hallar esa verdad aunque la verdad duela. También yo creo que sabes que poco a poco voy acumulando muchas deudas, no solo con los bancos, también hablo sobre todo de deudas personales, que son las más difíciles de pagar, y contigo David, pues he de decir que he contraído una muy grande. Gracias a ti, pues he estado en Tras los Límites, he podido participar en un espacio de libertad y de encuentro como hay muy pocos. Nos has dejado discrepar, nos has dejado debatir, has permitido que descubra muchísimas cosas, así que no puedo decir que despida Tras los Límites porque forma parte de mí y también de muchos oyentes que nos lo llevamos con nosotros, así que bueno, solamente voy a decir hasta pronto. Y bueno, nos queda una última cosa. Yo solo iba a decir una cosa. Yo no sé en qué se basa Jesús Ortega para decir que entre tú y yo hay complicidad. Cuando no nos aguantamos. Todo el mundo sabe que no nos soportamos, no nos todo soportamos. El día peleándonos, pero somos unos actorazos del copón. Hombre, ya quisiera centinela. Bueno, y más de uno y dos que andan por ahí. Hombre. Vamos, Goya, la mejor interpretación nos tenían que dar a ti y a mí. Desde luego, desde luego que sí. Pues hombre. Sí. Hombre. Demostrado día a día, desde la primera vez que yo hice una sección del porqué de las cosas, ya ni sé cuándo. No, hace más de un año, tienes razón. ¿Por qué el cielo es azul? Sí. Me acuerdo. Nos llevamos fatal, eso ya lo he dicho. Tengo una pregunta que hacer. Ay, Dios. Pero tengo una pregunta, pero... Ahora que nadie nos oye ni nos ve. Último programa. Yo tengo una pregunta que hacer a Carmen y a David Mulé. Que yo creo que... No. Que yo creo que se están haciendo muchos los oyentes, así como las personas que están por aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué de las cosas, ¿por qué no? De las cosas. ¿Por qué? A ver si me puedo responder este por qué, un poquito, con un poco más de brevedad. Pues yo creo que tenía que estar Juanjo para responder ese por qué, sí, de hecho. Sí. ¿Por qué? Y no quiero parecer Mourinho, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Casi todas las secciones de por qué de las cosas acaban derivando en sexo. yo no sé por qué dices eso. Es para atraer a la audiencia. Sí, no funciona. Nos dijeron eso. Sí, nos punto dijeron clave. Eso. Lo hacemos todas las semanas, pero no funciona. Lo hacéis ahí. Lo hacemos. O sea, hablar, me refiero. Es que me estoy perdiendo, perdona. Claro, no. David Cuevas, que tú te marchas y no te quedas y tú te lo pierdes. Sí, pero bueno. Si te hubieras quedado. No te preocupes, Carmen. No, os hubiera cortado rollo seguro, pero bueno. No te preocupes porque a David Cuevas lo vamos a castigar ahora mismo. No, ah, me parece muy bien, porque después, no, de esta, después de esta... David quería ser santo, quería ser beato, como decías, aquella canción. Oh, qué grande. Pero tú... Ay, es verdad, nos vas... Esa es otra explicación que David Cuevas me tiene que dar. Yo no, pero era Carmen, yo era yo que quería ser santo y ser beato. Claro, pero... no sé, si yo tendré que explicar el porqué de las cosas, pero tú tienes que explicarme por qué esa canción dijiste que me iba a mí... Pues muy bien, no sí, sé por qué. No eso sé. Te lo contaré. ¿Sabes cuándo te lo contaré? En la próxima temporada de Tras los Límites. Eso es, has hecho bien. Sigo la estética del resto de pues compañeros. Pues David Mulé, solo no por me, eso no, no tengo por hay que empezar una nueva. Sí, sí. Bueno, voy a hablar bajito para no molestaros, pero Cuevas, te toca agredir, el castigo. Carmen, sí, no. No se ve, con contarlo, ¿no? Carmen me está intentando Hay una agredir. Cámara grabando, pero da igual. Pues si no te habías dado bien. Cuenta, queda todo registrado. Sí, saluda. Ah, pero hay una cámara. Sí. Fede, di, hola mamá. Hola. Bueno, pues el castigo de David Cuevas es que nos traiga una noticia. Sí. Una noticia importante, de las buenas, de la que nos gusta. Seria y rigurosa. Seria y rigurosa ante todo, por favor, queremos aquí, eso. Aquí la tengo. Bueno, he de decir, he de pedir disculpas antes de empezar, pero David insistió en que cerrara. Es que no podía faltar. Una de las claro, noticias. Por lo bien que nos hemos pasado. Hombre. Leyenda, ¿no? Ya de la mesa de redacción. O sea, a partir de ahora, tras los límites. El cierre apoteósico de sí, David Cuevas. Bueno, yo quiero que me ayude, no solamente el resto de la mesa, es decir, cuando. Vaya acabando párrafos, que hagáis comentarios para que esto no se haga muy pesado. Incluso si alguien del público quiere tirar algo a la mesa, por favor apuntar al otro David. Iba a decir, si no son tomates y es dinero, sí. Los billetes aquí. Y, bueno, y si tenéis programa de visión, apuntar a Lourdes, que en todo caso a lo mejor llega David. Pero, Dios mío. Y la noticia para cerrar... Qué triste, ¿no? Cerrar el programa con esto. No, cierra el programa, todavía quedan ahí... Bueno, la mesa. ¿Sabes que están los cazadores de fantasmas esta noche entre los límites? ¿Qué me dices? Zack... Y su amigo, que no sé, no tiene nombre. Pero da igual, está curra en Dharma. Sí. Sí. Ah, pues entonces no es buena cosa. Yo es que soy más de la UAT, ¿sabes? Pero bueno. Sí. Cerramos con la siguiente noticia. La verdad es que hubo una preparación, me lo he currado. Estuve ayer, llegué a casa a la 1 de la madrugada. A la 1 y cuarto ya tenía noticia. Hablé con el compañero Fran Zurita. Porque... Para que vea la gente lo fácil que es generar noticias... Sí. Yo en dije, algunos medios, ¿no? Yo dije a Fran Zurita, ya se puede contar todo. Digo, bueno, mira, échame una mano, tú te miras la de Rafa Pal y la otra más, y yo me miro la del Matrix buena. Y la otra, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, la verdad es que ya encontré dos noticias, nada más abrí la primera, entonces, bueno, pues... ¿Es Luis Carlos Campos? No. En esta ocasión vale. Toca... Conspiración en la red. Hombre. Que yo esto no les había tocado todavía. No, y abren con apenas. La siguiente noticia. Unos ciclistas divisan un reptiliano en un desierto de Arizona. No se puede ir más lejos, pero bueno. ¿Pero estaba haciendo ciclismo también o...? ¿No era un lagarto? No te adelantes. No. A ver, la noticia dice de la siguiente forma. Un grupo de tres ciclistas de montaña afirman haber visto un reptil con forma humana en medio de una pista ubicada en el desierto de Sonora. Eso no es un festival musical, es un desierto. Los ciclistas estaban haciendo una ruta de 24 horas en el campo de regatas de Old Pueblo. No sé cómo se pronuncia esto. Old Pueblo. Old, hombre, a ver, ¿pueblo es pueblo? Old. Arizona. Old Pueblo. Old Pueblo. Que es una pista de 17 millas. Hola, ¿qué tal? Cuando a mitad de la ruta vieron a la criatura. Johnson, de 34 años, Don un Johnson. Hombre de negocios de autos en Tucson, qué típico es esto de las películas americanas, afirma que él y otros dos amigos estaban a mitad del camino de la pista cuando algo terrible hizo que el grupo pensara seriamente en cancelar el viaje. Dice así, habíamos estado viajando alrededor de, no sé, tal vez 9 horas haciendo... descansos de vez en cuando. Eso está bien, porque hay que hacer un descanso de vez en cuando cuando se viajan. 9 horas. Sí. Luego se ve lo que se ve. Pero bueno, no me adelanto. Entonces, Michael, que debe ser otro compañero, que no lo ha citado antes en la noticia, dice que tiene que parar por un minuto. No sabemos por qué, aunque lo imaginamos. Lo cronometró. Sí. Estábamos esperando a que terminara cuando de repente vimos una larga figura caminando por el sendero. Esta criatura es quizá de unos 6 pies de altura... 1,83 metros aproximadamente, muy, muy flaco y caminaba de una forma muy extraña, que diría aquel. Yo creo que estos vieron al lagarto Juancho directamente, pero bueno, no porque sigue la descripción, dice como un mono o un hombre con una enfermedad. Caminaba de una forma robótica y esto es serio porque se lo dijo a Criptozoología News, que se ve que es una noticia. o un portal de alto alcance. Según el testigo, dos de los hombres estaban viendo el extraño animal, mientras el tercero, Michael, estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Toma, como para no estarlo. Bueno, pero espera. Aquí hay una cosa que no entiendo. Claro, dos lo están viendo, pero otro está al tanto de lo que están haciendo los otros dos. Había necesitado un minuto. Claro. Evidentemente estaba ocupado en otra actividad. La pregunta anterior se la tenías que haber hecho. Claro, yo tengo que decir que yo no me hago responsable de la pésima redacción de la noticia, ¿de acuerdo? Claro, es que dice estaba al tanto, será no estaba al tanto. Hombre, claro que estaba al tanto, haciendo otra cosa. Claro, haciendo otra cosa. Criptozoología News tiene la culpa. Criptozoología News. O Old Pueblo, una de las dos. Bueno, entonces... todo lo que recuerdo de Michael, uno de los tres, es que le decía, ¿qué diablos es eso? O algo por el estilo. Pero su voz sonaba muy lejos. Sí, es que cuando te vas a hacer ciertas cosas y no quieres que te vean... alejado, ¿no? Claro, lo eso lógico, que suele pasar. Pero bueno. Puede ser, no sé, manchar a la gente los zapatos. salpicarse. Probablemente, no son horas, probablemente utilizó una palabra diferente en lugar del infierno. Yo aquí me he perdido ya. O sea, sí. A ver, ten en cuenta que los ingleses solo dicen hell. Lo pone tal cual, sí, exactamente. ¿Cómo es, Carmen? Hell. Ahora Chris Owen va a salir. Hola, ¿qué tal? También está llamándonos, Carmen, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver si en vez del desierto de Sonora va a ser el infierno de Sonora. O sí, así. Y ahí se grabó la psicofonía de Argumosa. Pero bueno, seguimos hablando. La cosa es que habíamos caminado de alguna manera un poco hacia la extraña criatura. Eso es curioso porque uno está mirando a tomar por saco. Hay otros dos que ven algo extraño y dicen, vamos a acercarnos. O sea, vemos un tío que tiene pinta de reptil, que mide casi 3 metros y pinta de mono raro, y dice, vamos a acercarnos a ver qué tal está. ¿Tú no has visto películas de terror o de asesinatos? Ya, pero es que E.T. está muy pasada de moda, ¿sabes? Pero bueno. E.T. no era de 3 metros, ni verde. A ver, E.T. Era muy feo y causaba ternura. Ahí tenemos el... Claro, era feo y causaba ternura. No. Si le preguntas a mi madre, te dirá que yo lloré de sin parar desde el principio hasta el final. Pero bueno, de hecho, es que no la vi. Sí, tenía 4 años. Carmen, si tú sales ahora mismo, ya será de noche, del Mira, estás a solas y ves una especie de cosa que tiene pinta de, ¿qué te digo yo? De no, es que estoy, innombrable. De té. Tiene pinta de té. De té tal cual, que te dice, ven a mi casa, ven a mi casa. Hay otro que es español. Bueno, no es español, se llama Anselmo. Pero no interrumpamos el testimonio, que vamos a recordar Michael. La frase ya mítica. Probablemente utilizó una palabra diferente en lugar del infierno. Bueno, la cosa es que habíamos caminado de alguna manera un poco hacia la extraña criatura. No me preguntas por qué, tal vez para mirarlo mejor, sin saber lo que era. Pero no era un tío con pinta de mono y con... Es que me he perdido. ¿Se habían dejado las gafas? Sí, bueno, sigue. Entonces, dice Johnson, que era otro que pasaba por ahí, el primero. Es de Tucson, ¿no? La criatura oyó hablar a Michael y, al parecer, tomando nota de los intrusos, su cabeza dio un giro misterioso de 280 grados. Esto me encanta, porque yo siempre he escuchado al que dice 180, que lo dice bien, o 360, que se queda donde está. No, pues son 280 grados. 280. Sí, yo por aquí, ¿eh? ¿Lo puedes comprobar? Mira, sí, lo estoy viendo. Dato, ¿vale? Bueno, es que lo midió. Para ser exactos. Haber escrito criptozoología medio. Sí, giro y medio, exacto. Estás en el Bayer ASRG, pero en plan reptiliano. Sigue la noticia. Dice, se detuvo e hizo contacto visual conmigo y pude verlo con claridad. Ya era hora, pero bueno. Evidente, se le cortó la mirada, ¿no? Totalmente. Pero es curioso porque ahora lo ve con claridad, pero hace un rato decía pues que medía 6 pies de altura, 1,83 metros, ni uno más ni uno menos. Eso es interesante. 1,83. Muy, muy flaco. Caminaba de una forma muy extraña, como un mono o un hombre con una enfermedad. Pero ahora se acerca para verlo mejor. Eso pero cuando se acercó lo midió, por eso sabía que era 1,83. Ah, claro, es que noticia como está mal. Y se dio cuenta del giro de 280 grados. Sí, amigos de conspiración en la red. A ver, vamos a daros un consejo. Bueno, primero, contrastar las cosas que publicáis, que estaría bien. Y segundo, oye, las cosas del infierno y tal, que se pueden pulir un poco, que no pasa nada, ¿eh? Bueno, nos hemos quedado 280 grados. Sigue, sí. Sigue. Se detuvo e hizo contacto visual conmigo y pude verlo con claridad, como decíamos. Los ojos eran como una especie de serpiente. A ver, los ojos no son como una especie de nada. Los ojos son o de serpiente o de otra cosa que tenga ojos, pero no puede ser de una especie de serpiente. Bueno, seguimos. A lo mejor quería decir cobra. Sí, pero negros y con una franja amarilla en el centro del ojo. A ver, vamos a imaginarnos una forma de serpiente. Sí, ha cogido el micrófono inalámbrico. Sí. Como no funciona, tiene alguna funcionalidad. Sí, efectivamente. Y has dicho cómo. Con unos ojos. Pelo negro. Sí, se imaginaron la serpiente con pelo negro. Pero negro en los ojos. Claro. En los ojos. En los ojos. Que sí, no, sí. En los ojos, en los a ver, ojos. A ver, repito. Se detuvo e hizo contacto visual conmigo y pude verlo con claridad. Ha quedado claro que lo vio. Bueno. Lo vio. Los ojos eran como una especie de serpiente, pero negros. Ah, pero vale, negros. Claro. No pelo negro. No, pero negros. Vale, vale. Habíamos entendido pelo negro. A ver, que redactan mal, pero no tanto. Y con una franja amarilla en el centro del ojo. Tenía escamas verdes y rojas en la cara y la cabeza. Yo creo que aquel dibujante del cómic antes que citaba Berrocal, yo hizo de las suyas sí, y confundió total. Los colores. Una de dos, o eso era daltónico, también puede ser, ¿no? Es posible. Sí, sí, sí. El color rojo era algo así como la misma de arena del desierto de la zona. Y parecía que tenía una textura de arena también. Vamos a ver, ¿cómo que parecía que tenía una textura? Yo, esto... Pero porque lo tocó. Bueno, yo me estoy imaginando el dibujante de la comisaría donde fueron a dar parte, lo que sea, intentando no hacer tiene, el dibujo no tiene de nariz, semejante cosa. No tiene nariz, solo dos agujeros. No puede ver no pudo ver ningún oído o cabello. Aquí también, bueno, pues la redacción deja no que desear. No puedo ver ningún. Tenía una boca roja, se ha quedado con el rojo ya, que parecía que tenía sangre alrededor de ella. Este tío ha visto Drácula de Bram Stoker y está trastocando lo que no es. Pero no parecía que estaba sangrando. Me recordó a un camaleón, pero se parecía demasiado a un ser humano. Bueno, pues evidentemente yo nunca he consumido ningún tipo de drogas, pero desde luego, si alguna vez hay que ver el tirano, yo me gustaría... Pues, pero no termina decía, ahí. El retrato robot. Yo decía lo del dibujante en la comisaría, pero claro, como aquí entras los límites, somos la caña, tenemos nuestro propio dibujante que robot. Nos ha hecho un retrato robot del individuo al que se han encontrado estos en Arizona. Es una especie de, para que no quede, aquí no pueda verlo, una especie de bicho a lo communion. Sí, ¿vale? Claro, pero sí la portada. Pero más estropeado. Pero con la cara de C3PO. ¿No? Me parece que sí, C3PO. C3PO y además estropeado. Se le ve en bajas horas. Bueno, al parecer la criatura alzó sus brazos largos con extrañas garras que se parecía a una rama llena de espinas y nos saludó. Esto me encanta. O sea, el bicho este alza las manos y saluda con las garras. Hola, ¿no? Es como, emitiendo un sonido fuerte de castañeo en los dientes. Esto me recuerda al típico rechinar de los casos urdanos, Lourdes. No sé si recuerda el famoso castañear sí, bueno, de dientes, y, ¿no? Y ahí también me acuerdo del famoso caso, ¿no? De Rafael Peralta, ¿no? Que provocó la risa en un programa Jesús Quintero, pues por ese sonido, ¿no? Extraño que hacía el humanoide, ¿no? En esa playa de Huelva. Así que sí, podríamos hablar largo y tendido de los sonidos que emiten estos seres. Entonces corrió rápidamente, eso está bien que corría rápidamente, pero correr lento como que no. Lejos de allí, de una forma que recuerda la forma de un lagarto tratando de ocultarse. Sigue testimonio. Parecía que nos estaban examinando y luego se perdió en el desierto. Sí, estaba examinando al tío que estaba mirando al fondo y a los dos que se acercaban para verlo, aunque decían que medían 1,83. Pero bueno. Ninguno de nosotros había visto nada igual. Duró solo unos segundos, pero se sentía más que eso, al menos para mí. Así que después de que hablamos de él, por un tiempo decidimos seguir adelante y terminar la pista. Y acaba. Johnson cree que lo que veía era real y no un producto de la imaginación. Eso es importante. Dice, al leer estas historias en la red o verlo en la televisión, bueno, usted piensa que esta gente está loca. No sé por qué, o sea, no sé en qué se basa, en fin. Dice, por los medicamentos o algo, o que necesiten atención. Pero esto me ha hecho un creyente. Vamos a ver, vamos a parar un momento. O sea, vamos a releer de nuevo porque me encanta. Al leer estas historias de la red o ver la televisión, bueno, usted piensa que esta gente está loca. Por los medicamentos o algo, o que necesitan atención, pero esto... Que está loca por los medicamentos, ¿entendemos? O algo. O lo que sea. Pero esto me ha hecho un creyente. Ya estoy seguro que monta la religión de nuestro santísimo lagarto Juancho. Tiene que haber más de ellos por ahí. He visto uno, tiene que haber más, ¿no? O sea, si hay uno, tiene que haber por lo menos dos o a la derecha. Bueno, lo de la derecha, no sé si porque el tío es de IPP. Yo te iba a decir, no era a la derecha y a la izquierda. Pero... Sí, es matemático. Dice, sé que la mayoría de la gente no va a creer una palabra de lo que dije. No sé por qué, o sea, no sé en qué te basas, pero bueno. Dice, esa es la forma que solías, de la que solías ser. Dice, yo no los culpo en absoluto, lo de que no les crean. Bueno, te lo agradecemos, ya dormiré mejor esta noche. Dice, pero ellos están ahí fuera. Se ha visto Expediente X y se ha quedado el tema. Dice, ahora no estoy diciendo que esto sea un extraterrestre o un chupacabras. Tal cual, ¿eh? Cuidado. Cuidado, que lo especifique. O algo como eso. Eso está bien, sí. Todo lo que digo es que nunca he visto nada igual en mi vida. Pero yo no soy biólogo y qué sé yo. Ya está. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Al Tucson, al Lagarto. Al Lagarto. Y a Conspiración en la Red. Y a Conspiración en la Red, que publica noticias, evidentemente, pues tan serias y contrastables y tan mal escritas como estas, ¿no? Bueno, pero nos encanta porque nos lo pasamos muy bien con ellos. Sí, sí, sí. Y con Luis Carlos Campo también. Gracias a todos ellos. Hay que hacer una especie de gracias o un arrepentimiento general. No sé cómo... Va a haber que hacer un programa especial dedicado a todos ellos. A estas noticias. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros nos queda cerrar la mesa de redacción. Nos quedan dos cosillas para terminar ya con esto. Pero bueno, antes de nada, pues daros las gracias a todos vosotros, a todos los miembros de la mesa de redacción, a todos los miembros de Tras los Límites en general, por haberme acompañado durante esta etapa, ¿no? Pues la mesa de redacción pues ha sido algo más cortito, pero bueno, pues lo hemos pasado muy bien y seguiremos pasándolo bien, grabemos Tras los Límites o no lo grabemos. Y además a Cuevas va a haber que pedirle cada vez que quedemos con él una noticia de estas, que nos no, la por cuente. Favor, Pizarra. Hombre, ya no más. Por supuesto. Así que, como tampoco me gustan las despedidas, simplemente pues daros las gracias a vosotros por haber perdido ese tiempo en aquí en Tras los Límites. Muchas gracias a todos. Bueno, pues no lo hemos perdido, lo hemos ganado en amistad, en intercambio de conocimientos y sobre todo eso, en amigos, ¿no? Yo quiero agradecerte, David, que hayas contado conmigo esta temporada, que al principio, porque me encontraba en Extremadura, iba a ser por teléfono, pero el destino quiso que me viniera aquí a Madrid y que haya podido estar cada semana con vosotros. Me siento afortunada de haberos conocido, de haber aprendido de vosotros y muchísimas gracias por permitirme hacer este camino que espero que, sea o no en el programa, sigamos recorriendo juntos en esa senda maravillosa. Así será, así será. Bueno, yo diría que eso de gracias, evidentemente, por haber contado conmigo. Y ya que estamos en este día, en este día de que todo parece tan triste, seamos capaces de aceptar que tenemos algo que agradecer y que felicitarnos. Nosotros dimos la noticia de que los vikingos habían determinado de que me parece que era en febrero, era el fin sí, del el mundo. El 22 exactamente. Y hemos sobrevivido todos. O sea, entendamos que hemos sobrevivido al fin del mundo una vez más. Por lo tanto, creo que podemos sobrevivir fácilmente a este final de Tras los Límites, que yo creo que, bueno, que en realidad nunca será un final del todo. Aunque el micrófono te tenga manía, ¿eh? Porque sí, te, ¿no? te ha atacado incluso. Ha saltado, en el final, ¿eh? Sí, sí, sí. No, aparte no sé qué ha hecho. No sé qué ibas a decir en realidad. Sí. Me parece que no era lo que has dicho. La culpa de los micros que lo visten como... Como a Guti. Sí. Carmen. Bueno, yo iba a decir que no soy parte de la mesa de redacción, estoy aquí infiltrada, soy un reptiliano también. Iba de verde, yo no quiero decir nada. Pues es verdad, voy de verde, sí, no quiero decir nada, hablo sumerio. Así que bueno, yo no puedo decir nada. No quiero decir nada, de hecho. Pues nada, no digas nada, es así de sencillo. David. No me puedo acoger a la moda de Carmen, ¿no? No, tú no. Si te coges a lo de Carmen, te toca otra noticia. No, déjame. Entonces hago lo que sea. No, bueno, pues muchísimas gracias por contar conmigo una temporada más y para hacer algo más que hablar de música, que eso siempre se agradece. Y bueno, decir que me lo he pasado muy bien. Yo hablo, lógicamente, ¿no? Sobre todo de mis compañeros de mesa redacción, como son pues Manuel Berrocal. Carballal, sí, Carballal también. Sí, es que... Hombre, Carballal ha estado tantas veces también que sí, es... Ha estado bastante. José Juan Montejo, bueno, pues sí, lógicamente, y Urdes Gómez, ¿no? Y evidentemente, pues a ti. David, he aprendido mucho con ellos y bueno, hemos hablado de muchas cosas, hemos narrado muchas noticias interesantes, unas más serias que otras, todo hay que decirlo. Pero interesantes desde luego de sí, tanto desde su vertiente más informativa como de la vertiente sociológica del hecho de que haya gente que termine creyendo pues auténticas gilipolleces, ¿no? Y me vais a perder la qué bien te ha quedado. Pero bueno, de verdad, muchas gracias por haber contado con tanto conmigo como con el resto de compañeros que nos hemos incorporado en esa mesa de redacción absolutamente renovada. Yo creo que éramos todos nuevos en esas lides, yo creo que respecto al menos a Tras los Límites. Y bueno, yo, no sé, por ser un poco la discordia, yo decir que respeto la decisión de que este sea el último programa. Gracias, creo por que fin uno, por fin. Podría ser cierto que lo sea, que a lo mejor existe la posibilidad, quién sabe, si en algún universo paralelo o cuántico, pues así sea. Bueno, ya sabes que Millennium 3 está preparando. Está en el, ¿no? Como hasta los mismísimos. Y bueno, y solamente tengo que decir una cosa en respuesta a Carmen, y es que tanto David como yo amenazamos con volver con algo algún día que tenga la palabra límite, porque la palabra límite es una pasada. No tengo nada más que decir. Y aparte también es inasequible. Y gafada, quiero decir. Y por fastidiar también. Oye, pero hasta los mismísimos límites tiene copyright. Yo lo siento, ya te lo digo. Desde hace mucho, además. Os estamos esperando. José Juan. Bueno, pues para ser tan original como mis compañeros, te agradezco también que hayas contado conmigo en estas semanas discontinuas, ¿no? Que he estado yendo y viniendo por aquí. Y nada, pues que ha sido un placer compartir estos ratos de charla, bueno, de charla grabada, pero de charla al fin y al cabo, como si fueran conversaciones informales con todos vosotros, y seguro que nos seguiremos viendo en la próxima temporada, en el camino o donde sea. Eso da igual. Pues muchas gracias a todos vosotros y vamos con más cositas. ¿Preparados? Preparados. Muy bien. Dé el tono, por favor. Siga. Tono. Subo un tono completo. Abajo un mayor. Ahora baje una vez. Azul frío, tono. Un quinto perfecto arriba. Nada, nada de nada. Deme un tono. Re al segundo. Suba uno entero. Mi al tercero. Baje un tercero mayor. Do al primero. Baje una octava. Do arriba. Suba un quinto. Sol al quinto. Tras los límites. Y no podíamos terminar el programa de esta noche, el último programa de Tras los límites, sin hablar con nuestro compañero, nuestro coproductor. Yo creo que la persona, bueno, creo no, la persona que lleva más tiempo junto a mí en esta aventura, como es nuestro compañero Fran Zurita. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches, jefe. Muy buenas noches, David Mule. Pues nada, pues aquí estamos. Hemos terminado este último programa y bueno, yo creo que hemos explicado un poquito. Todos los oyentes que estáis ahora mismo en el Centro Cultural Mira, pues acabaréis de escuchar las palabras que acabo de decir y sabéis ya más o menos por qué termina Tras los Límites. Pero de todas maneras, pues aún así, pues nos gustaría acabar, pues despidiéndonos los dos, que yo creo que más implicados hemos estado en este proyecto, Entre los Límites. Y una persona que se ha partido el alma y que ha currado más que ninguno, incluso más veces que yo, diría, incluso. sube un poco más el grado de flagelación, Es que es verdad. Una persona que ha trabajado mucho por Tras los Límites y que lo va a seguir haciendo, estoy convencido, pues es Fran. Y hombre, no, yo no me puedo despedir del programa sin que estés tú aquí comentándonos cómo ha sido todo este tiempo. Cuenta también lo malo, ya sé que tú lo vas a hacer igualmente, pero te lo digo. Bueno, según qué malo no contaremos. Pero bueno, pues más o menos pues un repaso, ¿no?, a lo que ha sido Tras los Límites para ti, Fran. ¿Qué ha sido Tras los Límites para mí? Pues mira, Tras los Límites para mí, lo primero de todo ha sido pues un hobby. Una pasión, ¿no? Porque también roba mucho tiempo, aunque esto se dice muchas veces, pero cuando es de forma altruista y no buscas realmente nada, sino porque lo haces porque te apetece, incluso a veces puede llegar incluso a ser obsesivo, te roba mucho tiempo, pero bueno, cada uno tiene su hobby y hay gente pues que disfruta viendo fútbol, hay gente que disfruta viendo series, hay gente que disfruta pues jugando a la consola, hay gente que pues con otros hobbies, a esquiar, ¿no? Pues esto es un hobby más que, como ya he dicho, es obsesivo, ¿no? Es obsesivo, a veces se puede convertir en obsesivo, ¿no? En eso, ¿no? Y en el cual no recibe nada a cambio. Bueno, sí, recibe muchas cosas, pero me refiero a nivel económico, no recibe nada. Incluso a veces los gastos son más de los que muchas personas podrían imaginarse, ¿no? A nivel personal, pues mira, una de las cosas pues ha sido pues ser menos cazurro de lo que era hace muchos años, ¿sí? Hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a hacer contacto con algunas personas, unas marcan más, otras marcan menos, ¿no? Pero cuando tienes la oportunidad de acercarte a personas, pues hay que decirlo, inteligentes, objetivas y que hacen otra serie de funciones, podría dar nombres de muchos compañeros, pero bueno, que nadie se sienta ofendido, que a lo mejor es simplemente por una confianza ya de los años, ¿no? Y por otras cosas, pues yo qué sé, encontrarme gente contigo, con Cuevas, con Juanjo, con Mado, con mucha gente que realmente, pues oye, cada uno tiene su opinión en esto de lo paranormal, cada uno tiene su visión, ¿no? Pero interiormente te enriquece y te va forjando un poquito el carácter. Yo creo que es una cosa recíproca, ¿no? Porque, como voy a decirlo vulgarmente, a más magufo que yo, no creo que haya ninguno dentro del equipo, eso está claro, ¿no? Pero como siempre digo, es decir, ser magufo para ti, pero no ser magufo para aquel al cual tú le vas a hablar o le vas a transmitir algo o te va a escuchar luego a través de un podcast, ¿no? Es decir, una cosa es lo que tú piensas, pues no sé si decirlo, fantasiosamente para tu interior, ¿no? Lo que tú quieres creer, y otra cosa es que te tienes que ceñir a la realidad, ¿no? Es decir, bueno, pues si es que no hay pruebas, yo tengo que hacerme a las pruebas, ¿no? Como traer los compañeros o lo que sea, que traen esas pruebas palpables, y otra cosa es que yo tengo que reconocer que eso es así, aunque mi foro interno esté por dentro diciendo, pues no, hay algo más, no sé. Yo creo que le he dado un poco de forma a lo que quiero decir. Por otro lado, amigos, sí, amigos, aunque la palabra amigo está muy devaluada y actualmente no, los tiempos que corren, pues sí, amigos, sí, porque pese a la distancia, aunque tenemos un contacto cuerpo a cuerpo de vez en cuando, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Pese a la distancia. Sí, que no se piense mal, Frank. Y luego, sí, cuerpo a cuerpo que no hay nada de sábanas ni almohadas de por medio, que coste. Aunque hayamos dormido en algún hotel juntos, pero eso son cosas que tienen que ir ligadas a esto, ya sabe la gente, pues por herencias o por lo que haya sido, pues te tienes que buscar la vidilla. Porque siempre, además, es mucho gasto también, por supuesto. Ya lo he dicho antes, que es un gasto también a nivel personal. Amistad, pues, hombre, pues sí, porque es una cosa que son labores que realmente trabajas en equipo y son cosas que te demuestran que no hace falta, ¿no? Digamos, estar dentro de una empresa para ese trabajo en equipo, ¿no? Y una cosa que es de forma altruista y que nos lleva mucho tiempo a todos, pues sí, estamos ahí a veces, pues sí, un trabajo en equipo, se intenta hacer todos los favores que se pueden y bueno, ya a nivel personal, pues ya los problemas íntimos de cada uno, pues también tienes una gente que, bueno, que cada uno tiene su personalidad, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sí hay que decirlo que a nivel personal con David Mulé, pues no tengo ese problema, porque como cualquier amigo físico que tengo todos los días junto a mí, pues hay gente que siempre deja algo de desear, ¿no? Y en ese sentido, en lo íntimo, pues siempre también tienes una persona que de forma recíproca, pues también tus problemas del día a día, lo que sea, pues siempre tienes a alguien ahí también que te escuche o te dé otra visión, ¿no? Ya no de lo paranormal, sino de lo muy normal que vivimos en el día a día. Déjame que me enrolle un poquito más, porque esto me ha dado pie a que sabes que tenemos a nuestro amigo Isma, a nuestro Abu, sí, sí, sí. Alia el Carva, ya verás tú cuando lo escuche. El Carva, porque tiene una melena. No, y bueno, pues hace poquito ha tenido que emprender una nueva historia, ¿no? Por esto de la crisis y tal, bueno, pues ha tenido que ir a otra población bastante lejos, ha tenido que dejar a su familia en su vivienda habitual, ¿no? A su mujer, sus hijos y tal, ¿no? Y ha tenido que hacer ese esfuerzo, pues, de ir a buscarse la vida a muchos kilómetros de su casa, pues, bajando, pues, cuando buenamente pueda, ¿no? A lo que se acepta la economía y tal. Ha tenido la suerte de que ha ido a un sitio a trabajar en el que está justito al lado está nuestro buen amigo Miquel Navarro, ¿no? Eso es. Hace poquito el AU, no vamos a decir muchas más cosas, bueno, pues ha tenido un pequeño problema de salud. Se encuentras en un sitio que está a cientos de kilómetros de tu casa. Y ahí es cuando se demuestran las cosas, ¿no? Nuestro amigo Miquel, pues bueno, cada uno tiene su tiempo, ¿no? Y cada uno invierte su tiempo libre en lo que quiere, o lo prioritario, su familia, en irse de juerga y tal. Hay que decirlo, ¿no? Que hemos tenido esa prueba palpable de que Miquel ha estado ahí al lado de Isma mientras ha estado ingresado, le ha hecho las gestiones que ha tenido que hacerle, le ha dedicado el tiempo y tal, ¿no? Y bueno, oye, es una bonita anécdota que no me la quería callar, nada más esto último, porque he coincidido con el final del programa, ¿no? Y es una forma de decir que la gente que estamos vinculados, porque Ismael, aunque no pertenezca a Tras los Límites, es amigo de todos los que estamos en Tras los Límites, en cierto modo, pues alguna vez ha colaborado con nosotros, más colaborador mío de otro programa que teníamos, por supuesto, sí. Pero ante todo amigo, y nos juntamos y tal, es una de esas personas que no está dentro, pero forma parte, ¿no? Y él ver, pues, como ha tenido, ¿no?, esa suerte de ahí se ve la respuesta, ¿no?, de la gente. Ahí estaba don Miquel y hay que decir que bravo por los dos. Uno, porque él se recupere, porque el AU se recupere. Y segundo, por Miquel, por demostrar que es eso, ¿no?, que a veces el echar una mano no se hace económicamente, no se hace con todos mis respetos, ¿eh? A través, como estamos acostumbrados en las redes sociales, entre lacitos y cosas de esas y buenos sentimientos, sino el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y esa es una de las cosas que, en cierto modo, mucha gente de la que ha formado parte de Tras los Límites, pues está ahí siempre, dando un apoyo que no se queda en una simple palmadita virtual o física. Y me apetecía decir esto. Pues sí, yo me sumo, Fran, me sumo a este mensaje, ¿no? A nuestro amigo Ismael, que como bien dices, pues es alguien que, sin formar parte del equipo, sí que forma parte de la familia, digamos, ¿no? Del programa y de nuestras amistades, ¿no? Entonces, pues desde luego que también, habiendo coincidido, pues, con este pequeño traspiés que ha tenido, pues qué menos, ¿no?, que mandarle ese saludo a nuestro amigo Ismael, y que lo esperamos dentro de muy poquito hablándonos de las empanadillas de Móstoles, de sus tortillas cuánticas y demás cosas que siempre se trae a las alertas OVNI. Y vamos a ver si este año hay suerte y también lo podemos tener aquí con nosotros. Uh-huh. Fran, yo te quería preguntar antes de... Sí, que perdone el público por mi paja mental, pero es que era una cosa que iba vinculada a Tras los Límites y a los lazos afectivos que se pueden, aunque parezca mentira, que se pueden llegar a realizar y están dentro de todo el lote. Miquel, porque es colaborador y amigo de Tras los Límites, y el Abu, porque también, ¿no? Y era una pequeña anécdota de ver cómo las cosas sí pueden funcionar mucho más allá de unos micrófonos. Sí, pero sí. Perdona. Sí. Nada, hombre. Yo te quería preguntar, Frank, ¿con qué momento te quedas de todos estos años? Es complicado, ya lo sé, pero no sé, así a bote pronto, algo que te haya marcado, que no sé, que hayas considerado especial de alguna manera. Para lo bueno y para lo malo, oye, lo que veas. A ver, es que son varios años ya. La gente que escucha Tras los Límites desde su comienzo, pues prácticamente está acostumbrada a escucharme, y en estas últimas temporadas, pues se ha renovado la plantilla, aunque yo ya he estado ahí, pero no he participado de forma activa delante del micrófono, y no sé, ¿no? Y no es que la haya visto desde otro punto de vista mi colaboración, por falta de tiempo y por asuntos personales, ¿no? De forma activa me refiero, ¿no? Es que no sabría que... Si tuviera que quedarme con uno, no sé, las grandes aportaciones que se han hecho en algunas tertulias, lo que traen los compañeros, como han sido pues Miguel Ángel Ruiz, Juan José Sánchez Oro. Yo creo que yo soy una persona que, aunque en las redes sociales se me conoce por ir muy siempre muy guau, guau, guau, ¿verdad? El policía, ¿verdad? Muy ladrando. Sí, hay una cosa que siempre me alegro, yo de verdad, ¿no? Y me alegro del triunfo de las personas. Quizás lo que más me ha marcado es ver a lo mejor, pues, cómo algunos de nuestros compañeros, que se lo han merecido por su trabajo, ¿no? Y además por estar en la parte escéptica, por favor, quitándonos de ciertos círculos escépticos, no nos confundamos con ellos, ¿vale? A veces hacen su trabajo, lo hacen bien, otras no lo hacen tan bien para nuestro gusto, porque no, ¿no? Pero estando en esta parte, digamos, un poco más escéptica, sin perder la ilusión por lo paranormal o por lo anómalo o por lo ovni o por lo que sea, me gusta ver cómo se han posicionado algunos de nuestros compañeros, ¿no? Que en cierto modo esa labor que han estado realizando durante tanto tiempo y desinteresadamente, como ha sido, participando en otros programas también, ¿no? Pero más activamente y de una forma más compenetrada, como ha sido aquí en la Casa Detrás de los Límites, como es el caso de Juan José Sánchez Oro, que también hay que decirlo, ¿no? Que más activamente se puede decir, y como de eso ha sido con Dimensión Límite, con David Cuevas y el compañero Miguel Ángel, y me encanta ver cómo están tomando un cariz importante, ¿no? Sí. Un cariz que además hace falta, ¿no? Y no quedan excluidos todos, porque tú porque vas más lento, pero te llegará tu día. Y además me encanta de que no han perdido esa esencia que yo, desde luego, por lo que los considero amigos y personas, y no es esa esencia de egocéntrico, aquí estoy yo. No, para nada. Quien lo trata interiormente, quien los conoce de hace un tiempo, saben perfectamente que son lo mismo delante de ese micrófono, delante de esa pantalla de televisión, son los mismos que a través de un Skype charlando, de una reunión, de una cena con amigos, porque están en el punto de que siguen siendo los mismos, ¿no? No les ha crecido. Yo creo que es una de las cosas que me ha más marcado, es estar con gente, que también he visto lo contrario, por supuesto, ¿vale? Con gente que está dando fuerte y que creo que se está reconociendo su labor y como tiene que ser. Yo creo que es una de las cosas que hemos marcado, aunque la gente no lo crea, porque yo creo que tú al decirme qué me ha marcado, creo que podrías estar hablando de decir qué programa te marcó, ¿no? Qué entrevista, ¿verdad? Hombre, en general. En general, ¿no? Yo esa es una de las cosas que siempre me la tengo más en mente, ¿no? Programa me podía quedar pues con muchos programas, con muchas cosas. Pues, por ejemplo, yo qué sé, oye, Tras el Límite es un programa pequeño que ha ido creciendo con el tiempo. Pues, hombre, me tendría que quedar, pues bueno, que una cosa tan humilde como puede ser una sección de noticias, pues tiempo atrás, ¿no? En otras temporadas haya sido incluso votada en portada Vivo Megacine. Que haya estado nominado a los Europea Podcasts, que eso llevas tú mejor la cuenta de las veces que ha salido nominado, ¿no? Sí, ahí hemos estado un par de veces y conseguimos el tercer puesto. O sea. Sí, y además una cosa, y esto ya, cada uno que interprete lo que quiera, ¿no? Pero además siendo gente que ni spameamos ni nada, o sea, es decir, una publicidad prácticamente mínima, ¿no? Es decir, mínima, pero mínima. Yo mismo en mi propio muro de Facebook ni pongo el programa, o sea que con eso queda todo dicho. No, es decir, oye, está no sé, son cosas que yo creo que sí, que están muy bien. Otra, pues que me haya marcado, sí, conocer a ciertas personas quizás y poder hacer cosas que hace tiempo ni se me pasaban por la cabeza y poder acceder pues a ciertos contenidos que yo lo considero pues a veces X, ¿no? O el público en general los podría considerar X, ¿no? Pero claro, tú también te tienes que tener un comportamiento, una educación y una palabra, pues para acceder a esos ciertos contenidos de yo qué sé, pues, ¿no? De cosas del misterio que para ti llevan muchos años en tu mente bombardeándote lo que sea y, pues no sé, pues has podido ver de primera mano, ¿no? Escuchar de primera mano, es decir, cosas que quedan por detrás, que son pequeñas propinas a la labor, ¿sabes? Y no puedo hablar más, pero bueno, yo creo que tú puedes pensar muchas, pero te podría decir una reducida y no voy a entrar más en detalles porque siempre lo he dicho, pues por ejemplo, una es pues el tema referente a la psicofonía del infierno, por ejemplo. Sí. Ver, porque yo, que sé, que menos publicidad quiere, pero siempre hay alguno que por detrás le va dando. Sí, sí. Como sí, hace sí. poco. Como hace poco un compañero, ¿no? Y es decir, pues oye, ni tú ni yo pues pensábamos que íbamos a tener pues mira, esa suerte, ¿no? Es una cosa que lo que dices, piensas y dices, ostras, esto es como viajar a la luna casi, ¿sabes? ¿No? Son pequeñas cosas, podría explicar muchas más, pero tampoco quiero decirlas abiertamente. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, Fran, y tampoco me voy a enrollar porque en el estudio también estarán esperando a que acabe el audio y sigamos hablando, porque van a decir, esto nos tienen, han dejado aquí el audio y estos se han pirado ahí a hablar entre ellos. Como no está grabando, como no estamos hablando en directo, pues es lo que tiene, ¿no? Claro. pero bueno, para no enrollarme mucho más, pues bueno, simplemente yo decir que para mí siempre ha sido un honor tenerte, Fran. Tenerte y seguir teniéndote, porque vamos, sabes que vamos a seguir currando, vamos a seguir haciendo cosas, y yo después de todos los años que llevo haciendo Tras los Límites contigo, la verdad es que no me veo haciendo otro programa que no sea contigo. O sea, si yo dirigiera otro programa, no me veo teniendo a otra mano derecha como podría ser tú. O sea, que es que... El problema está en que diga la gente, ¿y qué hace este? ¿Y qué hace este realmente, no? Yo como tengo en plan risa, ¿no? En plan cómico, como tengo puesto realmente mi información de Facebook, lo tengo puesto como productor de Tras los Límites, aparte de mi trabajo normal y corriente, porque cada uno trabajamos como buen hijo de vecino, cada uno nuestras cosas y es lo que no tienes que preocupar del día a día. Y lo tengo puesto, que ¿por qué estoy entrando al límite de coproductor? Digo, pues será porque te grabo en Hacienda para ello o algo. Sí, sí, sí. Porque te graba y ya está, hombre, básicamente. No, hombre, Fran hace muchos trabajos, o sea, edita, Fran consigue información, Fran... Bueno, es que Fran hace tantas cosas que es que yo creo que no podría decir todo lo que hace, ¿no? Porque además es que sería inacabable. Y como digo, tampoco es que vamos a enrollarnos mucho más, pero... No, porque la cuestión no es estar dar pena. Para eso están las series y las telenovelas. Eso es. Aparte que es que lo que queremos dejar muy claro, y además yo creo que lo estamos también dejando claro con este último programa, con esa última parte del programa de esta noche, que va a ser con nuestros compañeros Joseba Pérez y Dani López. Pues yo creo que acabamos esto del mejor rollo posible, con humor, despidiéndonos hasta pronto. Y sin nada, sin lágrimas, sin tristeza ni nada, que no estemos todas las semanas sonando en Tras los Límites no significa que no sigamos estando activos en las redes sociales, no significa que sigamos trabajando en otros proyectos, no significa que dentro de poco pueda haber un nuevo programa o que volvamos a aparecer de vez en cuando. A ver, hay muchas cosas que vamos a seguir haciendo y que no, por supuesto que eso no significa que nosotros nos vayamos a despedir. Para... Por supuesto, muchos programas tienen que tomar de esa participación, como ha sido el compañero David Cuevas, que también Dimensión Límite le ha tenido que reducir pues el espacio de emisiones, porque obviamente tiene su trabajo, tiene otras colaboraciones, y bueno, pues oye, pues cuando puede edita su programa, lo pone en marcha, aunque la gente alguna se enfada, pero hay que reconocerlo, es una labor altruista y cuando no se cobra de esto, pues oye, requiere de mucho esfuerzo, y más sin cobrar hay que tenerlo presente siempre también, por supuesto, que desde luego mi meta nunca ha sido cobrar absolutamente nada, ¿no? Pero eso hay que decirlo bien claro, ¿eh? Eso está claro. Cobrar, eso se ha hecho por cariño y por amor al arte, por supuesto. Sí, sí, sí. No, bueno, nuestro premio ha sido pues la acogida, ¿no? Lo que decíamos antes, yo creo que la familia, ¿no? La familia de Tras los Límites, los amigos que hemos hecho, lo que hemos aprendido durante todas estas temporadas, ya sea en lo profesional, sino también como en lo humano. Y todo lo que hemos ganado en ese sentido, ¿no? Que yo creo que no es un bien material, pero sí es un bien hacia el espíritu, hacia nosotros mismos, ¿no? Que yo creo que eso también es de agradecer. Bueno, material sí que hemos tenido bienes, ¿eh? El queso que nos mandaron, eso hay que agradecerlo. Sí, sí. Eso pues, sí. Y esa empanada también, rica, que nos dieron por ahí también. Y la empanada, eso sí, eso estuvo muy bien. Pero bueno, nosotros aún así, lo dicho, que nos volvemos a ver muy, muy prontito y pues antes de nada, pues despedirnos también de nuestro compañero Fran Zurita, nuestro coproductor. Yo te dije una vez que eras el hada madrina, pero es que te cambiaba el sexo, así que mejor te voy a decir el Pepito Grillo. Bueno, luego lo que tiene, mi conciencia está muy barruntada, ¿no? Pero bueno, si tú lo dices es que sirvo para la tuya, pues oye, tú sabrás lo que... Sí, sí, lo de la madrina te quedó muy bien en su día, te quedó muy bonito. Sí, aparte, muy muy emotivo, muy llorón, sí. Aparte, como te gusta el heavy y estas cosas y vas de duro con el Bob Esponja y tal y no sé qué, digo, este tiene su lado ahí. Mi Bob Esponja tiene su... Hay gente que no coge la foto de perfil a veces, ¿no? Del Bob Esponja, porque cuando se ven chiquititos no la llega a entender, pero realmente... ya sabes lo que significa ese Bob Esponja, ¿no? Bien. Es una caracterización, para quien no lo sepa, de la portada de los Iron Maiden, de Live After Death, ¿no? Es una combinación de Bob Esponja con la cara de la pava de Belmez, ¿no? Y es la pava Live After Death, ¿no? Pava After Death, ¿no? Pava, o sea, After Death de Iron Belmez. Iron Belmez, sí. Además triunfó mucho entre los amigos de Belmez, incluso gente de propio Belmez me dijo que era muy graciosa y tal, y que no, para nada se sintieron ofendidos, ¿no? Además es un tributo, ¿no? Al tema de Belmez gracioso sin faltar al respeto, ¿no? Fue esa combinación. Algunas veces, algunas cosas lumbreras que tengo yo de vez en cuando. Pues Fran, lo dicho, que estamos en contacto y hasta la próxima. Muy bien, David, hasta la próxima a ti, a todos los compañeros y, como no, pues a todos los que han estado ahí a través de la radio, el podcast y a través del muro de las redes sociales. We'll be right back. Tras los límites. Me llamo Zack Bagans. Nunca había creído en fantasmas hasta que me encontré de cara con uno. ¿Nos querías? ¡Nos tienes! Así que he iniciado una búsqueda para captar en vídeo lo que una vez vi. ¡Corred, corred, corred! No llevamos grandes equipos de cámaras. Solo vienen conmigo mi amigo investigador, Nick Groff, y nuestro técnico de equipo, Aaron Goodwin. Viajaremos los tres a algunas de las localizaciones paranormales más activas, donde pasaremos toda la noche encerrados, desde el ocaso hasta el amanecer. Han alcanzado su destino final, el infierno. Buscadores de fantasmas. Tras los límites, con David Mulé. Hola, ¿qué hace? Bueno. Bueno, pues hemos dejado para el final lo más serio del programa. ¿Cómo lo sabe? Antes hemos estado de cachondeo hablando de un ser reptiliano, una cosa extraña. Pero vamos a hablar ahora de cosas serias, como son las investigaciones paranormales. Sí, hemos sobrevivido a un apocalipsis zombie. Ah. Un apocalipsis. Apocalipsis zombie. Zombie. Perdón. Hemos sobrevivido a un apocalipsis... Alien. Invasión. Una invasión alienígena. Ya, pero es que le he querido decir apocalipsis porque queda más original. Ah, este va de listo, ¿no? Va de, de presentador. Sí, sí. Yo soy el que sabe aquí original, todo. De original. Voy a llamar el programa Tras los Límites. El original. Tras los límites de velocidad. Los límites vivimos este y yo. Sí. Yo con paracuellos del Jarama. Bueno, este endaganzo, eso sí que y para. Los límites también intelectuales, sí, que tenemos. Y vamos ahí al límite intelectual. Para cazar poco fantasma, menos si nos meamos encima. Para cazar fantasmas ya tenés que vivir al límite. Hombre, mira, claro. Está ahí todo mazado. Claro. Buscadores de fantasmas. No, Zack, el buscador de fantasmas yo lo he visto y tú lo has visto el Zack, los brazacos que tiene. Normal. Que tiene unos brazacos que luego dice, si hay un fantasma aquí, que venga y me pegue. Y está el fantasma, sí. sal tú. Hombre, me pega una hostia, le manda para la luz, ¿me entiendes? O sea, no. Nosotros hemos hecho una investigación seria. Bueno, primero presentarnos, que igual hay un oyente o dos que no nos conoce. Os adelantáis. No te adelantes, como dice el jefe de Cuevas. Eso es. En primer lugar, tenemos a una persona... Bueno, persona. Yo creo que es un ser, sí. Reptiliano. Dejémoslo en ser. Es un ser que, bueno, hemos presentado en otras ocasiones como muchas cosas, pero que realmente él se dedica a investigar los fenómenos parapsicobiofísicos, como diría el profesor don Germán de Albumosa. Sí. Lleva investigando las psicofonías prácticamente desde... Un mes y medio... Por ahí. Ponle un mes. ¿Para que me dijiste un fin de semana y eso cuenta como semana? Claro, a ver. Bueno, pero hace un mes. Habla de un mes, no continuado, pero continuado. Lo que son los días, un lo mes. Lo que a ratos, que tiene un hueco. Pues hace un mes. Joseba Pérez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, encantado de estar aquí. Qué bien. Claro, como es un programa de misterio. Estoy encantado. Encantado, sí. Es como Hila el chico, ¿eh? Como Hila. Y también tenemos con nosotros, ya sabéis, a ese gran maestro de todo lo relacionado con lo extraño, con la ciencia límite. Él, como ya hemos dicho en las otras dos ocasiones, es investigador del proyecto Dharma. No lo puedes decir. Y bueno, sí, pero no ya lo he dicho dos veces y una más. Lo dice para que diga y hacerme el chiste del té. Claro, eso es. Que me han dicho ya en Dharma que no diga. No, no diga el saludo porque os reís. Y es el cachondeo. Namasté. Namasté. No hay más té. Ya está el guasón. El guasón, que esto es serio, hombre. Bueno. Dani López, ¿qué tal? Buenas bien, noches. Bien. Encantado también. Enchanté. Enchanté. Hay que explicar enchanté también a la gente que este hombre y yo nos dedicamos a la comedia. Sí. Porque de estos idiotas que le son. No, pero eso cuando no nos dedicamos a las investigaciones serias de paranormales o para gente menos normal. O para cuello de jarama, que es donde jarama, vive. Para cuello. Para psicológicos y o para eso, menos psicológico. Para rayos. Para sí, rayos. Para aguas. Paraguay. No me sé más. Bueno, venga, va. La cosa es que bueno, habéis realizado una investigación paranormal. Sí. Sí. Muy os veo a los dos convencidos. Hombre, porque la hemos hecho. Hombre, y hemos pasado momentos. ¿Estáis seguros que lo habéis hecho? Sí, a sí, ver, sí, lo de la abducción alien, lo de la invasión alienígena y la apocalipsis zombie, eso era hipótesis. Pero esto de hoy es serio. Aquí, hoy hay datos, hay documentos. Sonoros. Y visuales. Visuales. Y olfativos. También. Olfativos. Hombre, porque hubo momentos. Te estoy diciendo que hubo momentos. Hubo momentos tensos. Hubo momentos. Bueno, vamos a hablar de algo. Yo le voy a pedir a Fede, a nuestro compañero, o a Miguel, que también tenemos a Miguel allí, que nos ponga algo de música para meternos en ambiente. ¿O no? Sí, no. Vamos a hablar de algo muy serio. Vamos muy a hablar serio de investigaciones paranormales. Hemos investigado. ¿Cómo lo titularía? Sí, aquí me meto yo en el papel. Sí, me siento ahora mismo. Que se quede ahí. Me ahora siento ahora mismo metidos. Iker Jiménez haciendo el cierre. Sí. Con ese pelazo. Pero el cierre un pelazo, de, Iker Jiménez, pero cuidado. ¿El cierre de qué? Pelazo. ¿Del programa o de cuando no, se despide? No, del club. No te digo el otro. Por eso. Acabas luego. Bueno, a los whiskies. Los whiskies. A la y hemos hecho una investigación. Hemos investigado la pensión Loles. Pensión Loles en Ciudad Real. Y nos basamos y fuimos a hacer la investigación por un testimonio que nos ha llegado. Tenemos el testimonio, por supuesto, de una persona, le vamos a llamar Aries, ¿vale? Sí, Aries. Para sí, no quiere que digamos, pero cuando digamos Aries, que sepas que es José Luis Torremocha Campo. Sí, ¿vale? Nadie pero se equivoque. Pero llamémoslo Aries. No claro queremos, entonces tenemos el testimonio. Ya habéis dicho el nombre, pero bueno. De Aries. Tú eres Aries, sí. El testimonio. Aries. Aries. Esto es lo que nos contó y por eso fuimos a investigar. Adelante, pon el testimonio. Soy Aries y aquí hay cosas raras. Y ¿ves? Ya con está este testimonio dijimos, vamos para allá. La rigurosidad. No quisimos todo entrar en detalle. En detalle, porque tampoco. Esa fue hay toda que la información que os dieron. Pero luego investigamos. No hay que tampoco hurgar en la herida psicológica de la gente. Vale, con eso tampoco vamos a estar preguntándole aquí a lo que dices, ¿Te fías? Te fías, lo loco. Y entonces investigamos claro la historia del lugar. La pensión Loles está construida. Está hecha a partir de un antiguo hospital, que antes de ser hospital fue un manicomio, que se construyó encima de un matadero, que fue construido encima de un cementerio indio en Ciudad Real. La gente aquí es extraña, claro, dice, pero oye, indio, pero indio americano, americano, en Ciudad Real. Búfalo, claro, pluma, sí, flecha. Y dice, pues, ¿te lo crees? Digo, yo he ido a Murcia y he visto un Starbucks, sí, ¿me entiendes? Digo. Es la globalización que no la estamos locura inventando nosotros. Y bueno, encima un cementerio indio, eso, que era un lugar donde anteriormente se ahorcaba gente, ya por ser una zona antigua de aquelarres de brujas, de energía extraña y donde ya se ven pinturas extrañas, rupestres. De seres. Y claro, dice. De cosas, cierre a de los seres, el ere de tal. Pues todas esas pinturas seres, están ahí. Los seres, todos los. Y dice. Únete y lucha. Claro, construyen otra ahí. Pero esto en negativo, o sea, escupiendo tinta sobre las letras. Sobre las letras. Únete y lucha. Y dice. Pues si no hay fantasma aquí, decepciona. Sí. ¿Sabes? Con todo eso que hay, dice, vamos, decepciona. Vaya. Entonces fuimos. Y uf. Horrible. Ya es raro. Tenemos el testimonio también del hombre que no fue solo el testimonio. Había más. Claro, ahí lo que nos hizo sospechar, sospechar. Adelante. Vamos a escuchar el testimonio. Dirá, le habéis puesto voz de monstruo, para que no se le reconozca, a no ver, es que hablaba no, así. No, yo es que hablo así. Ah, pero esto es un sin Dios. ¿Pero esto es una grabación que habla en directo? ¿Cómo es esto? Sí. Sí, claro. Ah, vale. Porque soy paranormal. Pues yo fui al hostal, a la pensión. Y pues todo bien, ¿no? Todo muy limpio, un trato agradable, un desayuno así de buffet discreto, pero con fruta y queso. Y para elegir entre Choco Crispies y cereales de sí, los Kellogg's con esos que llevan azúcar, que están muy ricos, y todo bien. Eso nos hizo sospechar. Claro, era una pensión. Y entonces fuimos, hicimos reserva. Hicimos reserva y ¿se ya reservan los... las pensiones? Sí, claro. Yo pensaba que claro, pues, hicimos reserva por lo de los indios, digo, pues, como hay indios habrá que hacer reserva. Y sí, había que hacer reserva. Ya el primer ahí hay un primer dato ya a la hora que tú la vas a hacer la reserva por internet, que esto no está en una página como Atrápalo, Booking, sí, ¿no? Triaviso. No, hay que entrar en foros muy especializados, de gente, de conocimientos en lo que es el yeso, la mampostería, y una vez que ya te hacen la reforma, con el grupo, las reformas en general, ¿no? Ya te indican del sitio este. Y fuimos, la reserva, y ya la primera sospecha llegó cuando entramos, vimos que el de recepción era el dueño. Que ya eso ya te mosquea. Ya nos puso la piel de gallina el detalle, ¿verdad? Porque nos miró, estaba de espaldas a nosotros. Sí, sí, sí. Y su cabeza, su cabeza dio un giro. ¿De 280 grados? De 265 grados. No, dio un giro así como de 45 grados. No, y el de 280, que luego nos dimos cuenta que estaba en una silla giratoria. Bueno, pero de la primera impresión ya... El susto que te da así de primera... Llegas a un sitio que emana magia, ¿no? Emana una energía, ¿no? A todos los que nos gusta esto de la energía. Y bueno, y ya llegamos, decimos, tenemos una reserva, ahí vino lo primero, no tenía ordenador. No. Cogí un libro. Miró la reserva, a mano. Pero un libro así grande, gordo. De cuero, que el cuero era... que parecía piel humana. Piel humana. Y dijimos, esto es raro, porque tenía también una cara con una boca, con dientes. Con dientes, y ponía reserva, pero pintaba a mano. A mano, porque y abajo... Encima, tachado, ponía Necronomicon. Pero ahí ya... Dijimos, ¿cómo aprovechaste el material? No, claro. Igual está reciclando las pastas. No es una prueba concluyente tampoco, ¿no? Bueno, pero te mosquea, ¿eh? No, porque estaba tachado. Si lo ha tachado es por algo. Pero si llega hasta sin tachar... Bueno, y cuéntale que tenemos la prueba aquí. Escribió con un boli con calendario. Boli con calendario. Esto, mira. Un voy a hacer el ruido para que la gente de casa... Yo lo amplifico. Boli con calendario. Y es muy sospechoso porque, ¿ves? Lo he traído. Claro. El calendario empieza el 2014. Está bien. Y termina en el 2017. Y esto es lo primero que dice... Aquí pasa algo. Un boli no dura tanto. Tanto no puede durar. O sea, o ahí hay un alarde de... Se han venido arriba, de venga, arriba. Pon años, a lo loco. ¿No? Pero bueno. Si se va a acabar ahorita, el mundo, da igual. Entonces nos hizo la ficha a mano. La ficha a mano. Una cartulina de esa de media cuartilla con las líneas. ¿Utilizó boli al menos o lápiz? ¿El boli calendario? El boli calendario. Ah, claro, el boli calendario. No estás atento, ¿eh? No, es que estaba pensando en otra cosa. Ya, ya te vemos. Acabo de llegar, ¿no? Bueno, además continúa. Así de tú no te Y nos dio la llave. La llave, ¿tú sabes estas llaves que te das? Llaves normalitas, pero que te da un llavero. Un tablón. Que es un tablón. De cortar carne. Un tablón. Bueno, ese tablón se hubiese salvado a Leonardo DiCaprio, el Titanic, ¿me entiendes? Que dicen, no voy a robar la llave, más que nada porque cuesta. No, y viene aquí ya la primera prueba. Detalle, primera prueba impepinable. Nos dio la habitación número uno, que dirá la uno. Y dirás, ¿qué tiene que ver? Aquí vamos a hacer un ejercicio de numerología. Numerología. ¿Vale? Hemos comentado con expertos en numerología secreta, parapsicología numerologística, que está muy bien. Porque fíjate, el número uno. Uno. El uno. Uno. Si tú al número uno, le sumas. Cuidado, 665. ¿Qué da? 666. Ojo, que dice, qué chorrada. Pues eso no pasa con el 2. Con el 2 no pasa. Tú al 2 le sumas 665 y da otro número. Y ya se te va. Y así, equidistantemente. Bueno, ¿no? Y luego ya, haciendo investigaciones nuestras, claro, llegamos a una cosa ya peor. Ya mucho más acongojante, ya que te deja los pelillos, no, porque esto, tú dices, puede ser casualidad, pero es que lo hice yo, me salió, lo hizo él, cualquiera puede hacerlo en su casa. Tú al número 1 le restas el 665, en vez de sumárselo, restado, y da 664, que es la cara de tu retrato. y sale con todas las personas. Quien lo haga. Sí. Una locura. Tú lo puede hacer la gente en su casa y sale. Y ya con la llave, pues nos dirigimos a la habitación por ese pasillo. Uy, el pasillo, ¿verdad? Pasamos terror en el pasillo porque estaba lleno de cuadros, esos cuadros que te siguen con la mirada, ¿sabes? Que dirá, hombre, porque eso eran realistas, eran bodegones. Los limones te miraban, ¿me entiendes? Y dices, uy, y cuando cruzaba la mirada con el limón hacía, y daba acidez. Sí. Y las plantas. Y las plantas muertas. Estaban las plantas que dices, son artificiales. Son de si son de tela. De tela, ¿cómo se están muerto? Muertas. ¿Sabes? Y estaban. Y aquí tenemos vimos algo y traemos el vídeo. Sí. Sí. Traemos el vídeo. Es un momento. Quiero que estéis muy atentos, ¿vale? Porque sí, sí. Vimos algo. Entonces, dale al vídeo, Dani. Vale. Hace el fondo del vídeo. Ah. Bueno, estamos en el pasillo de la pensión. Joseba, las luces, no funcionan las luces. No funciona. ¿Ha visto eso, Dani? ¿Ha visto eso? ¡Corre, Dios mío! ¡Un ruido, corre! ¡Ay, me he caído! ¡Te ayudo! ¡Sálvate tú! Ya. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo has visto? Muy increíble. La esfera de luz. No. Polo otra vez, porque igual hay detalles que no has oído. Polo otra vez. Estamos en el pasillo de la pensión. Joseba, las luces no funcionan. Mira, ¿has oído los golpes? ¡Corre! ¡Ay, me he caído otra vez! ¡Ay! Espera, sálvate tú ahora, que antes me salvo yo. ¡Venga! ¡Ay! ¿Has oído? ¿Cómo te queda? Todo muy bien. No hemos querido ponerlo una tercera vez porque no sabemos qué puede pasar. No queremos entrar en que haya... Bueno, este es el primer documento que traemos, irrepepinable. Yo no oigo nada, ¿eh? Y entonces llegamos a la habitación número uno. Habitación, recuerda, número uno. Número uno. 665. Y ya mosquean los carteles. Sí. Porque tú sabes los carteles estos del pomo, que ponen no molestar, limpia la habitación. Aquí ponía, por un lado, descanse en paz. Y por el otro, que parezca un accidente. Y ya vas como desconfiado. Te da cosa. ¿Sabes? Te da un... Había un... Esto es cierto. Es totalmente cierto. Sí, esto lo tienen así. El dueño del hostal, que lo tenemos también, es cierto. Sí, sí. Esto es cierto. Pregúntale al dueño. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Ya. Pues... Documento. Y había una habitación, además, con la típica cinta de amarilla. De policía. No pasar. Y efectivamente, porque había un policía y no entró. ¿No te lo crees? No pasaba. Pregunta, ¿policía? ¿Entró? ¿Entró usted? No, yo soy policía y no entré. Pero si hubiera sido ATS o bombero, pues hubiera pasado sin problema, pero no pude entrar. Ya. Oye, una pregunta. Todos tienen la misma voz. Sí. Hombre, porque es una voz distorsionada electrónicamente. Sí. Ponte situación, esto es serio, David. Estás con el cachondeito y no nos parece justo. Entonces abrimos la habitación y daba mal rollo. Sí, sí. La habitación, ¿sabes? Esta decoración ochentera, que ya en los 80 era hortera. Sí. ¿Sabes? Y esa tele, ¿verdad, Daniel? Esa tele que se me daba terror, ¿no? Terror. Esa tele pequeña, ahí en lo alto, esa tele antigua, gorda, pero pequeñita, en su soporte de metal, atada con cuerdas ahí. Con su cable, con su propio cable. Esto es como cuando entras en una mazmorra y ves al preso los huesos en la jaula. Pues la tele está igual. Hay como muerta, ¿no? Como una saba. Que eso ya no se ve. Te estamos hablando de qué sería, qué hora sería. Cuando llegamos, había acabado 2:30. Empezaban los Simpsons. Pues eso, antes de las 9, ¿no? Las 9. Que habíamos llegado. Por ahí. En Neus. Y bueno, y si ves la cama. La cama con esa colcha de flores. Oh, qué cosa más fea. La colcha, las flores y la sábana. Oh, las sábanas que ya dices tú, esa sábana dura, blanca. Pergamino. Que ¿sabes? Tú, de esta de. Con manchas. Porque además mancha, tú dices una sábana blanca con una decoración rara, azul, clarito, así pálido, y que empiezas a ir hacia el borde y cuando llegas al borde pone Hospital Santa Teresa. Y las manchas, yo me acuerdo, las manchas eran raras, ¿verdad? Que decíamos, por favor, que sea semen. Porque es que eran... O algo humano. Y luego había una en el suelo, que es muy preocupante, mancha, la del suelo, porque dice, una mancha en el suelo es normal. Pues normal. Pero esta tenía forma de silueta humana. Estaba hecha con tiza. Entonces dices, aquí ha pasado algo. Y aquí venimos ya donde viene lo peor. ¿Lo cuentas tú? No puedes. Abrimos el baño y no lo vais a creer. De ya lo peor. Lo peor. Una osmogénesis. No, no, no, peor, peor. No sé qué es eso, pero peor. Seguro. Una esponja usada. Seguro, tú ponte... Ah, osmogénesis, esponja usada. A mí me suena esponja usada, osmogénesis, ¿no? Bueno, da igual. Da igual. Esto es serio. Esta que huele ya, bueno. A mí se me pone los pelos de picos pardos pensándolo y... Y así a bola pluma. Te diría que es la peor experiencia que he vivido en mi vida. Abrimos el baño y había moqueta. Todo el baño. Todo el baño. Todo moqueta. El baño de moqueta. Detrás del bidé. Tú ves el huequito detrás del bidé, que también moqueta. ¡Con moqueta! ¡Moqueta! ¡El baño! Pero es que se... Ahora se ha visto. Y entonces nos fijamos bien y apareció una dama de blanco. Una vimos pelo una negro. Luminaria, yo quería decir sí, luminaria. Ah, me apetece decir luminaria. Vimos una luminaria... Que se nos dijo algo. Eso no lo pudimos grabar porque no. No, porque esto nos pilló, es difícil. Nos pilló de esto que deja las cosas encima de la cama y vas al baño. Y nos dijo. Era una dama. Una dama de blanco, blanco sin rostro. Y nos dijo. Rostro, sin rostro. Y nos dijo claramente. Espera, lo voy a hacer. En esa moqueta. Yo cogí hongos. Madre mía. ¿Cómo te queda? Los pelos como escarpias. A ver, te lo digo yo, que se te ponen de picos pardos. Y bueno, nos metimos a la cama. Sí, pues, fuimos a la cama, que ahí tuvimos otra... Sí, la psicofonía. Otro momento. Claro, tú miras, dices, normalmente los monstruos... A ver, la cama separada, ¿eh? Eso baja, hay que dejarlo sí. Claro, Daniel. O sea, eran dos camas individuales. Juntas, pero estaban... Había raja en medio. O sea, que si estás con tu parejita, al final siempre caéis por el medio. ¡Ah! Está guay para meter el brazo ese que sobra cuando te abrazas con tu pareja. Pero cuando va... No, si íbamos a abrazar, tampoco hacía falta poner bueno, ahí ninguna raja. En principio no. Pero luego ya... Eso tampoco lo tenemos grabado. Eso. Luego ya bueno, nos abrazábamos. ¿Sabes, no? Dice, debajo de la cama suele haber monstruos. Sí. Unas pelusas. ¡Wow! Gorda. Como Ewoks, ¿eh? Oíamos como Ewoks. Como Ewoks en pelota, ¿sabes? Bueno, había una pelusa hacia... Se oía debajo. Y ahí grabamos. Dijimos, vamos a poner... La psicofonía. Grabadora. Tenemos una psicofonía. Un momento... No vamos a decir qué dice, ¿vale? Claro, porque esto de la psicofonía siempre está el típico truco de decir, mira, se oye esto y la gente oye lo que quiere oír, ¿no? No. Nosotros lo vamos a dejar y que la gente ya descubra, ¿vale? Y dice así. Como que pon la psicofonía. Dale al play. Ah. Click. ¿Has oído? Vamos a ponerlo tres veces, ¿vale? Lo vamos a poner tres veces. Vamos a ponerlo otra vez, si quieres. Si quieres tres veces. Y la tercera, espera, le vamos a eliminar. Voy a darle al filtro, voy a eliminar un poco el sonido de fondo. Sí, le ponemos, lo vamos a ralentizar sí. Para que se oiga. Claramente dice. Sí. Dice. ¿Dónde está? dice: vais a morir abrasados por las llamas del infierno. Claramente, ponlo otra vez, yeah. Normal. Voy a reducir el fondo. Claramente, vais a morir abrasados por la llama del infierno. Ahora la vamos a ralentizar sí. Para que lo veáis. Vais a morir abrasados. Por las llamas del infierno. Clarísimo, ahora sí. No hemos falseado nada. No, esto está tal cual. Esto es con el cool edit. Tú le das a ir más lento y se oye así. Y entonces... Oye, una cosa, os vais a reír, pero hay gente que lo hace también. Ya lo sé. Esto es lo que nos fastidia a la gente seria, que nos dedica claro. A esto de una manera seria y profesional. Y que no cobramos por ello, porque tú sabes, ya se dice que cobras y esto se... Bueno, perdón, no cobran ellos que vienen aquí. Nosotros ah, sí. Bueno. Pues venid, sí, hombre. No, pero no. Por eso no cobran los demás, porque ya no queda. Bueno, y aparte de todo esto, en momento ya entrar la madrugada, pues ya había sí. Terminado Crimen Imperfecto y estaba empezando la repetición de Cazadores de Pantano. O sea, eso de las 4 de la mañana. De la mañana, tal, ¿no? Que pone Dine Chan estar tatá, ¿sabes? Sí. Y... Para los niños hiperactivos. Claro. Están a las 4 de la mañana, levantados, que ya cagan manualidades. Y entonces estábamos y empezaron los golpes extraños. Así, golpes. ¿No? Como... En la pared, ¡pum! Conocidos como los RAF. Bueno, si son término, golpes fuertes. Eso es un término no. Que conoce la gente, ¿no? RAF. ¿Habéis dicho RAF? RAF, ¿no? El tomate, RAF. Claro, ahí está. Ver, si es golpe claro. Fuerte, es RAF. Si es pequeñito, es cherry. Hay distintos distinto golpes. El golpe canario. El golpe canario de ensalada. El de ensalada, el de pera, que hace muy buen gazpacho. Bueno, cuestión. Bueno. empezaron los golpes. ¡Pum! El ¡pum! ¡Pum! Constante. Y alaridos, ¿no? Y como voces. Voces que venían de más allá de la pared, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Ay, era algo relacionado, ¿verdad?, con el infierno, con porque decía algo del rabo. ¡Ah! Y, ¡dame con el rabo! Y poséeme. Era algo de... Y decía, ¡mi marido tiene cuernos! Y digo, ¡es Verónica! La novia del demonio. Y así, así mucho rato. Mucho rato, bueno. Y nos dormimos, claro. Y nos dormimos. Era como anestesiante, el pum. Era algo que se repetía, ¿no? Había como una frecuencia. Sí. Una frecuencia, tú lo has dicho. Y dijimos, bueno, vamos a dormir ya porque no porque tiene ya está sentido. Todo el pescado vendido. Aquí ya está todo el pescado vendido. Dijimos, policía no va a ser porque entrar no pueden entrar. Claro. A la habitación. ¿Sabes? Estaba ahí tapado. Claro, estaba el entonces, cartel. Entonces, pasamos policía. Miedo, dormimos como pudimos, pues eso, que hasta las 12 de la mañana. Y eso... Y ahí nos fuimos. Y ya nos fuimos y ya con el miedo de ir a recepción, digo, ¿qué nos va a cobrar? Porque no tenían la hojita de la temporada, los precios. Y fue sorprendente. Y vino la sorpresa No nos cobró. No. Sospechosamente, hemos heredado... una fortuna de un millonario excéntrico por pasar la noche ahí. Sí. De hecho, venimos básicamente a contar el caso a despedirnos. A despedirnos porque ya... Nos vamos a ir porque nos dicen que tenemos que ir a Zaire. La fortuna es de Zaire. Y nos va a dar una fortuna. No, nos dejó un tío muy serio, ¿sabes? Sí, un mail. Por mail. Lo único que tenemos que poner 15.000 euros para un tema de papeleo, pero... Y ya está. Así que eso está hecho. Venimos a despedirnos. Con lo que nos has pagado hoy por hoy. A mandaros al carajo. 15.000 euros. Y que ahí os vais a quedar en vuestra miseria y nosotros en nuestra riqueza. En Zaire. Zaire, así de claro. Oye, con las investigaciones. Tenemos al dueño, no. El dueño del hostal que lo puede confirmar. Sí. lo confirmo. Zaire. Y ya está, que y ya, que nos tenemos que ir. Muy bien, pues yo creo que ya está. Ha sido la investigación definitiva. Me gustaría, ahora ya serio, ¿me puedo despedir así brevemente como han hecho todos? Sí, pero antes de ello tenemos que dedicarle esto que acabáis de hacer a mi Elena Merino se lo dedico, que es la culpable de ponernos en contacto y está pasando una semana muy jodida. Sí, es muy grande Elena y la queremos mucho. Besitos, Elena. Mueca. Tú no sabes quién es, tú cállate. No, es que te quieres meter en todo. No, que muchas gracias por haber contado con nosotros, que tú sabes que yo soy muy fan de estos temas, pero yo me dedico al tema de comedia y fue buena idea cuando me dijiste, vamos a hacer un poco de comedia con esto. Pues también, claro. ¿Cómo dirías tú, Dani? Que sí. Hay que tener sentido el humor porque si no, tanta tensión no la puedes soportar. ¿Sabes? Porque lo más bonito de esto es que si uno mismo se ríe de las cosas, luego le toma más en serio. Vale. Que muchas gracias, David. Que mucha suerte con todo, que seguramente no veremos más. Y nada, Dani, di algo. Nada, que hemos comprado los vasos de plástico estos de la voz en un chino. En un chino. Y hay que agradecer al bazar chino de allí, de Paracuellos, que... Que bueno, nos lo han cobrado, o sea, tampoco hay que agradecer mucho. O sea, 0,80, ¿no? O sea, que tampoco, pero bueno, decirlo que gracias. Nada, gracias a vosotros. Sí. Muchas gracias a vosotros dos y bueno, para. Muchas gracias a vosotros dos. A quedar rollo. Ponte el vaso. Yo soy tu padre. ¿No? Además, huélelo. No me digas que no huele como a culo. Huele. Huele a culo de chino. No. La cosa es que... No te quiero contar. La cosa es que, bueno, que quería decir que para todos los oyentes y en este caso también la gente que nos esté viendo a través de YouTube, decirles que, bueno, podéis también seguir viendo a estas dos personas. A Joseba Pérez lo podéis ver en Indignados todas las semanas. Sí, que me tengo que ir. Se tiene que ir ya corriendo a Indignados. Los viernes, 12:30, en la Chocita Loro, Gran Vía. Eso es. Y Dani... A mí en mi puta casa, vamos. Hacía venir aquí a restregarme que no Dani es el que va a seguir contra los límites. Yo me voy a la Fundación Dharma ahora mismo. Y tenemos proyectitos, juntos. Cállate. De un espectáculo de improvisación, otro musical y cositas que estamos preparando. Tenéis cosillas ahí que estaremos esperando ya con ganas, Para dentro de... 2017. Más o menos. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros. Vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Me llevo mi número. De recuerdo. De recuerdo. Y hasta aquí este 19º programa de la 6ª temporada, último programa de Tras los Límites. Como hemos dicho, no vamos a seguir sonando todas las semanas, pero van a seguir nuestros grupos de Facebook, de Twitter, nuestra página web. Vamos a seguir trabajando por separado, pero vamos a seguir trabajando. Y bueno, y lo más importante es que en junio volvemos porque hay un congreso solidario, primer congreso solidario de Tras los Límites, los días 13, 14 y 15 de junio, donde también volverá Tras los Límites también. Y como no me gustan las despedidas y nos vamos a volver a oír en junio, pues vamos a dejarlo con un hasta luego. Como siempre, pues deseándoos que paséis un buen fin de semana a todos, dándoos las gracias en nombre de todo el equipo, como siempre hacemos, en nombre de Carmen Fernández, Fran Zurita en la coproducción, Miguel Arroyo y Fede Bravo en los mandos técnicos, quien nos habla, David Mulé, y gracias por aguantarnos estos 5 añitos. Muchas gracias a todos, buenas noches. Os vais a pensar ahora mismo que voy a decir que todo esto ha sido una coña, pero no, se acaba de verdad, ¿eh? Tranquilos, el programa ha terminado y se acaba de verdad. No voy a decir que todo esto ha sido una broma, no es lo de Évole de Salvados de hace unas semanas, es cierto. Pero lo que sí que quiero hacer es terminar como se merece, yo creo, esto, ¿no? No están todos los compañeros que deberían de estar, pero estamos los que estamos aquí y yo quiero que suban varios de nuestros compañeros, por lo menos todos los que están aquí, para despedirnos todos. Quiero que suba Carmen Fernández, quiero que suba David Cuevas, Lourdes Gómez, José Luis Román, que también está ahí, David Sentinella, Manuel Berrocal, José Juan Montejo, y creo que no me dejó ninguno más porque Fede y Miguel están liados con la música, pero si se pueden escapar, que se escapen. Like your life has slipped away. Y ya estamos en nuestra mesa de redacción, como cada semana, con nuestros compañeros Manuel Berrocal, buenas noches. Hola, buenas noches. David Cuevas, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Lourdes Gómez, buenas noches. Buenas noches. ¿Ya? Espérate, que David también está haciendo cosas, espérate, ya, de verdad. Bueno, ya empezamos. David me está haciendo cosas, profe. Vete aquí, que no le ves. Está haciendo así. Venga, va. Y ya estamos como cada semana con nuestros compañeros de la mesa de redacción, como siempre saludando en primer lugar Manuel Berrocal, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. David Coas, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo ahora no he hecho nada. Porque el problema es que te veo así y pienso que te estás riendo. Es que se está riendo. Estoy haciendo esfuerzo para no reírme. Si te fijas, yo me estaba descojonando hasta que me has dado paso y ha puesto así. Hola, buenas noches. Vale, venga. Venga, venga ya. Va. Son muchos años de ensayo ya. No empecemos, por Dios. No, por favor. No, por favor. No, me niego. Me niego. Tercera, tercera. La semana pasada. Venga, va. Venga, va. Me estoy concentrando para no reírme. Déjame en paz. Es que... Venga, va. Ya, ya está, ya está, ya está. Piensa en los... Y ya estamos en nuestra mesa de redacción, como siempre saludando como cada noche a nuestros compañeros. Manuel Berrocal, buenas noches. Hola, buenas noches. David Cuevas, buenas noches. Iván Tres. Pero a ver, ¿qué fumamos antes de venir aquí? Bueno, venga, venga a la cuarta va la vencida. La quinta. Ah, bueno, venga, va, pues a la quinta. Y estamos en nuestra mesa de redacción, como cada noche, saludando a nuestros compañeros. Manuel Berrocal, buenas noches. ¿Para qué, señor? Buenas noches. Juro. Juro y perjuro que yo iba a dejar de reírme cuando me tocara, pero bueno. Joder, pero si es que... Dejad la fe que tengo en vosotros que me he puesto el partido. Oye, todo esto guárdalo, para tomas falsas viene muy bien, ¿sabes? O sea, vas a tener... No, joder, madre mía. Va a ser material ahí. Va a ser material... Siempre hablamos de misterios sin resolver, caso ovni, de apariciones extrañas, sucesos, en definitiva. Sin, por lo menos, explicar... ¿Qué he escrito yo aquí? esa guadalá para tomar falsa. Esto para Rajoy. Me ha pasado una cosa verdaderamente notable. No entiendo mi propia letra. Mire usted, me parece que está usted haciendo... apología y misterio. Toma falsa. Entre los límites, toma dos, claqueta. Siempre hablamos de misterios. ¿Qué pasa? Eso descojona. Según dije tú. Es que me lo encuentro descojonándose. Y me río. Nada, nada. A ver. Ah, culpa es mía. Yo no he hecho ningún ruido, ¿eh? Yo no he interrumpido. ¿Me ves? Si te veo todo en la cara. Te veo. Te veo por el Face, sí. Vale, venga. Ya, ya. I will not deserve. Qué tío. O sea, voy a estar yo hablando, diciendo la intro. Es que siempre es él, porque provoca ataques de risa en los demás o porque los tiene él. Vamos. Un negativo. Mini punto y punto negativo. Joder, ahora ella, venga. Ahora ella. Toma, doce. Es imposible esto. Yo ya. Y estamos inmersos como cada semana en nuestra mesa de redacción con nuestros compañeros Manuel Berrocal, que esta noche lo tenemos por teléfono. Buenas noches, Manuel. Bueno. ¿Y esta vez qué pasó? Ahora, ¿qué la culpa, ha dicho? Ahora la culpa ha sido tuya, Manuel. ¿Qué ha dicho David? Buenas noches, Manuel, y tú has tosido. Ah, vale. Es que estoy todo el rato oyendo una voz de ultratumba que se oye allí a lo lejos. De la degradación. Sin embargo, subía la temperatura, el gel se iba haciendo menos consistente, sin llegar a ser líquido, pero bueno, se hacía más líquido, con lo cual la protección del virus era menor. Uh-huh. Esto es lo que puede pasar, que a bajas temperaturas, entonces el virus puede soportar nos están apagando mejor. Las luces. Pero tenemos. Espérate que nos encierran. Pero al móvil, a la interna. No, si iba a decir, primero pensé que se había ido la luz. Carmen, cuidado, no me metas mano ahora, que está la luz. Tranquilo, apagada. No tengas pena. Pues, ¿a dónde te? Tras los límites.